No, nada, yo mandé el informe y luego lo mandaron a Centro Interplanetario de Houston. Y sé que estaban todos descalificados y podían tener archivo, pero que el informe mío no estaba, que sigue bajo secreto. El 28 de julio de 1975, a las 5:30 de la madrugada, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 5, en la Sierra de Aitana, un grupo de militares vivieron una experiencia al límite. Así nos lo contó en su momento el comandante jubilado Francisco Miñano. Esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a otro incidente, ocurrido en otra sierra, la Serranía de Ronda, donde un destacamento del ejército que estaba de maniobras vivió una experiencia absolutamente inexplicable. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y vamos a comenzar un programa que les va a traer algo que no han escuchado en ningún otro sitio, porque en la segunda hora del programa, y empezamos anunciando esa segunda hora porque les adelanto que tienen que estar muy preparados, hemos hecho una pequeña introducción de lo que vamos a decir. Hace unas semanas entrevistábamos al comandante Francisco Miñano y nos contaba su experiencia en la base de Aitana, un caso que, como él decía, no ha trascendido, ha sido silenciado, no se ha desclasificado. Bien, pues esta noche vamos a hablar de otro de esos casos. Vamos a hablar con una mujer cuyo padre, desgraciadamente, ya ha fallecido hace bastante tiempo, el año 1975, coincidiendo en el mismo año que sucedió lo de la base de Aitana, tuvo una experiencia durante unas maniobras en la Serranía de Ronda, en Málaga. Y se van a quedar bastante perplejos cuando les cuente nuestra invitada, Raquel Serrano, lo que su padre y el grupo de soldados que le acompañaban de esa patrulla tuvieron que vivir con una luz, con una serie de fenómenos y con algo que quedó también en el silencio. Como digo, será en la segunda parte. Y en la primera nos vamos a ir a la magia, nos vamos a ir al mentalismo, porque dentro de muy poco, el día 1 de junio, en el Congreso, segundo Congreso de Magia y Misterio de San Pedro del Pinatar, vamos a tener una ponencia que la va a impartir pues uno de los más prolijos investigadores, de los que han trabajado más últimamente en todo lo que tiene que ver con el misterio, con la investigación, Enrique Echazarra. Y Enrique Echazarra acaba de publicar un libro que se llama Magos y Psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. De eso nos va a hablar el día 1 de junio en el Congreso de San Pedro. Pero esta noche nos va a presentar su libro y además nos va a hablar de un capítulo de algo que está contenido en ese libro y que nos apasiona: la vida de Harry Houdini, el mago que desafió a los médiums, el mago que estuvo entre espíritus y el mago que fue un poco la frontera entre la magia y lo imposible. Eso sí que será en la primera parte del programa. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Todo gran truco de magia consta de 3 actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. Está obsesionado con descubrirlo. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia. Eric Weiss, más conocido como Harry Houdini, fue posiblemente el mago más famoso de la historia del ilusionismo. Sus proezas en el ámbito del escapismo cautivaron al público de su época y todavía hoy son recordadas y admiradas. Además, se distinguió por su intensa actividad en contra de los médiums y espiritistas de su tiempo, desenmascarando a muchos de ellos. Su trágica muerte le convirtió en leyenda. Harry Houdini forma parte de un capítulo del libro Magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Un libro que vamos a conocer muy en profundidad en el segundo congreso de Historia y Misterio, que va a tener lugar del 31 de mayo al 2 de junio en San Pedro del Pinatar. Y el ponente que nos lo va a traer es Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, encantadísimo de volver aquí al último peldaño. La verdad es que sí, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y la verdad es que, bueno, leyendo tu libro nos has cautivado, porque yo creo que a todos los que nos gusta el misterio en general también nos atrae el mundo del ilusionismo, el mundo de la magia y sobre todo esa frontera tan a veces sutil, ¿no?, que hay entre una cosa y otra. Y seguramente el tema de esta noche, la personalidad que vamos a hablar esta noche, pues es un poco el máximo exponente de eso, ¿no? Delgada línea, ¿no?, entre lo paranormal y el ilusionismo. Claro, yo creo que todo, como tú me dices, Joaquín, todo aficionado al misterio, yo creo que tenía que saber, tener algunas nociones básicas de la historia, ¿no?, del ilusionismo y del mentalismo, porque tal y como cuento en el libro y a lo largo de la noche igual podemos comentar, pues al final es una historia que va paralela al surgimiento de la parapsicología, de la investigación parapsicológica, y digamos son dos disciplinas que han nacido juntas, ¿no?, en ese siglo XIX prácticamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un gabinete de investigación de parapsicología que se precie siempre tendría que tener un ilusionista experto, porque muchas veces los fenómenos que estudiamos podrían tener esa explicación, ¿no?, que se encuentra dentro de lo que es el ámbito del ilusionismo, del mentalismo. Pues vamos a hablar de todo eso, pero antes me vas a permitir que salude a María Chicano. María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. María de Cartagena, que como cada noche del viernes está con nosotros. Y yo imagino que esta noche pues estará muy expectante por los dos temas que tenemos y sobre todo este que tenemos al principio, en el cual vamos a tener un pequeño adelanto de lo que el día 1 de junio nos va a contar Enrique en el Congreso de Historia y Misterio. Sí, como bien comentas, un pequeño adelanto para crear, bueno, emoción, para que la gente se enganche un poquito más y venga y participe en este congreso. Con muchísimas ganas de escuchar a Enrique, sobre todo esta figura tan importante que fue Houdini, conocerlo en profundidad, ver, bueno, cómo estaba ligado en cierta forma a todo el tema paranormal y descubrir un poquito más acerca de él. Pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ya, en estos primeros minutos del programa. Enrique, antes de entrar de lleno en la figura de Houdini, sí que me gustaría un poco preguntarte por el libro, es decir, cómo surge esa idea, ¿no?, de hacer un libro que une ambas cosas, ¿no?, la magia y la parapsicología. Sí, pues esto, bueno, no es un tema que me ha dado así de repente por escribir, ¿no?, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, después de tu trayectoria más de 3 décadas persiguiendo misterios, como suelo decir yo, que te alabara por la magia y por el ilusionismo. Y realmente eso es un viejo proyecto. Cuando yo me inicié en el mundo del misterio ahí en los años 80, lo hice de la mano de un buen amigo llamado David Blanco, que es el prologuista de este libro y el que también podremos ver en este Congreso de Historia y Misterio en San Pedro del Pinatar, digamos, demostrando sus capacidades psíquicas. Pues en aquella época él empezó a enredar, vamos a decirlo así, con el mundo de la magia, del ilusionismo, y a mí me descubrió lo que es el mentalismo, ¿no? Y yo me quedé fascinado en aquella época, cómo era posible reproducir algunos fenómenos psíquicos con técnicas de ilusionismo, ¿no? Sobre todo con técnicas de mentalismo. Es una magia mental tan simple, pero tan impactante, que parece que los mentalistas tengan capacidades y poder sobre sobrenaturales, ¿no? Y a veces juegan con esa ambigüedad, ¿no? Que el público no sabe si realmente son trucos de magia o tienen poderes extraordinarios. Entonces, mis inicios, él dejó el mundo del misterio, sí, con el mundo de la magia, el ilusionismo. David, bueno, hoy en día ya se dedica profesionalmente a la magia y al ilusionismo. Yo seguí con el mundo del misterio, pero siempre ha quedado en mí ese pozo, ¿no? De interés por el mundo de la magia y el ilusionismo, y a lo largo de estos años, pues he estado indagando, documentándome. Y esto era un viejo proyecto basado también en una charla que teníamos en aquella época nosotros, donde yo hablaba un poco del mundo del fraude, de lo paranormal, de la psicología, del espiritismo, del siglo XIX, del surgimiento del ilusionismo en aquella época, y David remataba la charla con experiencias psíquicas, ¿no? Entonces, la sorpresa nuestra era que la gente del público se nos acercaba y nos preguntaba a ver qué tipo de energías manipulaba mi amigo, en este caso David, para conseguir esos efectos, ¿no? Entonces, claro, te quedabas totalmente desconcertado, porque había gente del público que pensaba, asistiendo a ese tipo de charla, que el mentalismo era poderes paranormales o poderes extraordinarios, ¿no?, de la mente. Entonces, esa reacción tan desconcertante del público hizo que, bueno, yo me metiese más en este asunto, y bueno, y al final digamos que este libro puede ser un poco la culminación, ¿no?, de aquellos inicios en los años 80 con esta idea que gracias a Reacciones Anómalas y a Pablo Vergel y Álvaro Martín, los editores, pues han podido, digamos, hacer la realidad, porque yo también te contaré que este proyecto lo había llevado a otras editoriales y lo veían como demasiado crítico, ¿no? Como demasiado meterme con el mundo del misterio. Y realmente, si no lees el libro, y lo dejo bien claro en el libro, yo no cierro la puerta al fenómeno paranormal, no cierro la puerta al fenómeno psíquico, pero yo creo que es importante, ¿no?, saber un poco la historia del ilusionismo y el mentalismo relacionado con lo paranormal, como decía al principio, pues para todo aficionado al mundo del misterio, ¿no? Y qué mejor que gente que estamos dentro del mundo del misterio para dar a conocer este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces los círculos extremos más escépticos son los que siempre están hablando, vaya, el fenómeno paranormal, todos son trucos, todos son ilusionismos, todos son engaños, ¿no? Y tampoco esa es la postura correcta. Pues eso es lo importante, porque hay que decir a los que digan eso que tocaba de decir, que todo esto es mentira, que en realidad tú formas parte de ese grupo de investigadores que no se creen todo lo que le dicen, es decir, que eres muy crítico, eres incluso muy escéptico en muchas de las posturas que mantienes, pero porque en realidad lo que te interesa es la verdad de todas estas cosas, y para eso no te puedes creer todo lo que te digan, evidentemente, y eso es muy importante. Sí, además yo creo que la mejor postura en estos temas, y bueno, tú bien lo sabes, Joaquín, porque creo que compartimos esta postura, es el escepticismo, pero sano, ¿no? Es decir, dudar y cuestionar de las cosas, ¿no? Yo creo que es la mejor postura en general en la vida, yo creo, pero sobre todo en estos temas tan tan intangibles. Por supuesto que sí. Pues van a disfrutar mucho nuestros oyentes, los que vayan a este congreso, el congreso que, como digo, empieza el 31 de julio por la noche, de mayo, perdón, por la noche, con la emisión del programa El Último Peldaño, que lo haremos ahí con todos vosotros, estaréis todos los ponentes. Y luego, pues, el sábado 1 y el domingo 2 de junio tendremos las correspondientes ponencias, entre las cuales pues está la tuya y también la de Ahí Blanco, que va a ser muy práctica, eminentemente. Lo que va a hacer va a ser demostrar casi todo lo que tú vas a contar al principio, pues él de alguna manera va a ponerlo en práctica, ¿no?, para que todo el mundo vea cómo funciona eso, cuál es la realidad. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces, bueno, hablas de mentalismo, de ilusionismo, de técnicas mentalistas, y bueno, la gente se piensa que son trucos de cartas o que son, pues eso, algo muy de magos, y se queda en ese punto, ¿no? Pero claro, cuando ven a un mentalista en acción delante de tus ojos, te adivina el pensamiento, te mueve objetos supuestamente con el poder de la mente, te hace premoniciones, y ves que no hay, aparentemente, nada ahí que tenga truco, pues claro, ese desconcierto, la verdad es que es muy interesante. Y yo creo que lo que tú bien dices, ¿no? David puede rematar un poco la charla mía con esta demostración psíquica. Pues vamos a entrar en harina, como suele decirse. Vamos a empezar a hablar de Harry Houdini, o de Eric Weiss, como era su nombre original. Un hombre que bueno, que vivió en Estados Unidos, pero realmente era húngaro, ¿no? De nacimiento. Eso es, su familia emigró desde Hungría a Estados Unidos, ¿no? Pues a buscarse la vida, como tantos emigrantes, ¿no? En aquella época. Y es curioso porque, bueno, digamos, orígenes judíos, incluso a veces en los datos históricos que el propio Houdini aportaba, ¿no? Cuando hablaba de sus orígenes, a veces incluso los negaba, ¿no? Enrique, ¿nos escuchas? Parece que se ha cortado la comunicación, María. Hemos tenido el primer corte de la noche. Sí. Pensaba, de hecho pensaba que había sido yo, que se me había ido a mí. Me he quedado inquieta por si acaso. Sí, a veces pasan estas cosas con los teléfonos. Fíjate que es algo, una tecnología que está tan avanzada y tan, tan madura, y a veces pues ocurren este tipo de cosas. Pero fíjate lo que me estaba contando, ¿no? La importancia que tiene la para la investigación de la parapsicología el ilusionismo. Creo que lo tenemos ya otra vez. Enrique, ha habido un corte mágico. Ha habido. Y tanto, vamos, qué oportuno. Sí, adelante, lo estaba diciendo. Sí, oye, no, os estaba comentando eso, que efectivamente los orígenes de Houdini y de su familia, ¿no? Que pues eso, son inmigrantes húngaros que vienen a Estados Unidos a buscarse la vida. Y bueno, realmente Harry Houdini desde muy jovencito pues interesa por el mundo de la magia, ¿no? Lo curioso que a la hora de indagar en la vida, en la biografía de Harry Houdini, pues como en todas las grandes figuras su figura desborda al personaje real, es que hay mucha leyenda, hay mucha crónica, hay mucha historia, y a veces es complicado, ¿no? Saber dónde empieza la realidad y dónde empieza la leyenda. Pero sí es cierto que Harry Houdini y los historiadores de su vida coinciden en que desde muy pequeñito pues se interesó por el mundo de la magia a raíz de que a los 10 años pues su padre le lleva a ver un espectáculo donde un mago cortaba en pedazos a su ayudante y luego lo recomponía. Imaginaros un poco el impacto, ¿no? Y la impresión que recibió el pequeño Houdini de aquella época con este número, que de alguna manera se quedó atónito. Entonces ya se quedó un poco con la copla de ese interés, ¿no? Por el mundo del ilusionismo, cuando se dio cuenta que algo tan brutal como descuartizar a una persona, pues todavía es una ilusión, y que luego aparecía la persona sin ningún tipo de daño, ¿no? También hay que decir que otro aspecto muy importante cuando era muy chaval era que con 12, 13 años trabajó en una empresa como cerrajero, y empezó a conocer cerraduras, empezó a conocer llaves, cierres, y eso lógicamente con el paso del tiempo, cuando se convirtió en un gran escapista, pues le ayudó bastante. Y desde muy pequeñito también, desde esas edades, pues bueno, le gustaba el deporte, siempre estaba haciendo deporte, natación, atletismo, tenía una complexión muy atlética, y eso lógicamente pues también le ayudó bastante a ser un gran escapista, ¿no? Porque había que decir que aunque Harry Houdini es conocido como mago en general, bueno, Harry Houdini fue un buen mago, pero fue un mejor escapista. Digamos, si ha pasado a los análisis de la historia del ilusionismo, ha sido por ser un gran escapista que, como conocedor desde pequeño, como te decía, de técnicas de cerrajería, de cerraduras y de llaves, y luego con esa complexión atlética que él mantenía entrenando, pues esos fueron dos factores importantes, ¿no?, a la hora de hacer sus números de escapismo, que es los que realmente le lanzaron a la fama, ¿no? Él cuando llegaba a una ciudad era todo un experto en marketing, se vendía muy bien, porque lo primero que hacía es desafiar a la policía local, a las autoridades locales, para que le encerraran en alguna celda, mazmorra, esposado, porque él les retaba a que él se iba a escapar, ¿no? Entonces, claro, eso para la policía era como un reto, un desafío que bueno, agarraban a Houdini, lo esposaban, lo ataban, lo metían en la mazmorra más cerrada que tuvieran, y aún así Harry Houdini se escapaba, ¿no? Entonces esto, claro, eran, digamos, actuaciones previas a su espectáculo en los teatros, y generaba tal expectación, era una publicidad tan tan grande para su figura, que luego los teatros se llenaban y se desbordaban, ¿no?, de público. Uh-huh. También tenemos entendido que era un gran atleta, una persona muy preparada físicamente, cosa que imagino que le vendría muy bien pues para los esfuerzos que tenía que hacer cuando tenía que quitarse la camisa de fuerza, o tenía que hacer pues determinadas contorsiones para poder hacer lo que hacía, ¿no? Que era quitarse lo que fuera y salir de cualquier sitio muy rápidamente. Que eso no es que era magia, es que era habilidad, ¿no? Claro, claro. Él entrenaba, como decía, entrenaba mucho por esa complexión atlética, se mantenía siempre en forma, porque realmente si uno analiza los vídeos, ¿no?, que podemos ver de los años 20 en YouTube o en algunos programas y reportajes que se han hecho sobre su figura, pues vemos que, bueno, era pequeñito, era una figura no muy alta, pero bueno, tenía una complexión robusta, ¿no?, y se le veía muy, muy atlético, porque claro, ten en cuenta que lo que él hacía metiéndose en bidones de leche, metiéndose en lo que él llamaba la celda de acuática de tortura, que era una caja precintada y cerrada hermética con agua, cuando le lanzaban desde un puente con una camisa de fuerza, en fin, eran todos unos números que tenían su truco, digamos, porque, claro, hábilmente él llevaba escondidos, porque previamente hace estos números, la gente le registraba, ¿no?, si te llevaba algún tipo de ganzúa o de llave y nunca encontraban nada, a pesar de que sí lo llevaba bien escondido, pero claro, luego había que mantener la calma, porque eran números donde se jugaba la vida, y lo que era, digamos, la mente y el cuerpo tenía que ir en sintonía para poder lograr esas proezas, y a muchas personas, bueno, pues pensaban que eso no era magia ni ilusionismo, sino que era que tenía una capacidad sobrenatural, ¿no?, que un don sobrenatural. De hecho, hay una nota muy curiosa porque resulta que cuando ya Houdini era muy famoso y hacía giras por todo el mundo, fue invitado a Moscú, ¿no?, a la Rusia de los zares, allí a donde los Romanov, a actuar. Y bueno, tanto la zarina como el zar estaban convencidos que el rey Houdini tenía poderes paranormales, poderes psíquicos, poderes sobrenaturales, y que la única manera de explicar cómo podía hacer esos números de escapismo era porque tenía esas capacidades sobrenaturales, ¿no? Cosa que a Houdini le daba un poco de rabia, porque al final, claro, él entrenaba, él, digamos, se curraba ese tipo de números de escapismo por mantener su complexión atlética, y que luego le dijeran eso, pues le daba cierta rabia, ¿no? Porque no veían más allá de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, ha sido más mejor escapista que mago, ¿no? Hacía trucos de magia, lógicamente, hacía números de magia, pero lo suyo y lo bueno, él era en números de escapismo. Uh-huh. Él estuvo muy influenciado, tú así lo destacas en el libro, por un mago, un ilusionista, que al cual incluso le debe el nombre, ¿no? Que es Robert Houdin, ¿no? Eso es. Él, de muy jovencillo, lee las memorias de Robert Houdin, con 17, 18 años, ¿no? Cuando ya empezaba a practicar magia, cuando primero él actuaba con un amigo, con Jakov, un amigo de la infancia, que también hizo con él los primeros números ante el público, ¿no? Y a raíz de leer estas memorias de Robert Houdin, pues bueno, le fascinaron tanto que cogió lo que es el apellido, ¿no?, de Houdin, y le añadió una I, y se quedó como Houdini, ¿no? Pero es curioso que luego, con el paso del tiempo, y es algo también que llama mucho la atención, sobre todo a los historiadores y a los cronistas de su vida, cuando ya, digamos, ya era famoso y ya recorría todo el mundo con sus números de magia, pues escribió un libro llamando Desenmascarando a Robert Houdin, donde, digamos, decía que este mago había robado los inventos para hacer magia y los artilugios a otros magos, y de alguna manera no se entiende muy bien por qué ha arremetido de esa manera contra, digamos, su principal inspiración, ¿no?, cuando era joven y del que él tomó el nombre. Se supone o se especula que tuvo algún tipo de problemas con la familia, un enfado con los hijos, que de alguna manera la fama era más legendaria de Houdin que la suya, y eso, pues bueno, tenía ahí sus resquemores. Entonces hay un capítulo ahí bastante singular de su vida que no tiene mucho sentido, ¿no?, que tomes ese nombre por admiración a un personaje como era Houdin, y de repente, con el paso del tiempo, cuando ya has llegado a la fama, pues de alguna manera, digamos, arremetas contra él, ¿no?, de esa manera. Parece que es algo difícil de explicar, ¿no? Porque además se deduce por lo que tú recoges en el libro que la personalidad de Harry Houdini era compleja, cuando menos, ¿no? Era una persona difícil, podemos decir, ¿no? Sí, era una persona ya de carácter complicado, y esto, bueno, lo dice mucho su mujer, ¿no? Su mujer Bess, que estuvo toda su vida con él, pues lo comenta en más de una crónica, de una entrevista. Y luego también, a la hora de, digamos, de actuar, de ensayar, de practicar el escapismo y el ilusionismo, pues bueno, era muy metódico, ¿no? Y ese carácter igual tan estricto y tan metódico, pues le ayudaba a superarse, ¿no? Intentar superarse y ser el mejor en su especialidad. De hecho, bueno, cuando él fallece, hay un momento que luego comentaremos, ¿no? El motivo de cómo falleció Harry Houdini, ¿no? Que también hay mucha leyenda al respecto, porque algunas películas de Hollywood han contribuido a esta leyenda, ¿no? A pensar que Harry Houdini murió en pleno, digamos, acto de escapismo, cuando no fue así. Y su muerte también fue un poco una serie de factores que luego comentaremos, pero de alguna manera también su cabezonería, el no ir al médico, el no descansar, el exigirse mucho por su forma de ser, pues eso contribuyó a que al final, pues bueno, su cuerpo no aguantara toda la presión del momento, y eso también, junto con otro suceso letal que ocurrió, ¿no?, pues acabará falleciendo de peritonitis en una noche de Halloween. Eso también, fallecer en una noche de Halloween, como se suele decir, parece que fue un recurso final, pues eso, como dejando su legado en una fecha clave, ¿no? Incluso para eso, digamos, fue especial su fallecimiento. Sí, ahora hablaremos precisamente mitificaremos a Hollywood. La verdad es que, bueno, con Hollywood pasa aquello que decía John Ford, ¿no? Que siempre entre la historia y la leyenda, pues Hollywood rueda la leyenda. Y, claro, y, claro, y es lógico, comprensible, ¿no? Porque las películas, claro, sí, tienen que ser atractivas. Y lógicamente, yo recuerdo, creo que fue Tony Curtis, ¿no?, que protagonizó aquella película. Ahí vemos, ahora tú nos contarás la verdad, pero ahí lo que vimos es que, bueno, que se mete en la caja esta y tal, y aquello, pues no puede salir y como que se ahoga, en fin. Una serie de circunstancias que hacen crecer todavía más esa leyenda, pero luego ahora veremos que nos vas a explicar que eso no fue del todo cierto y no fue así. Pero para terminar un poco de perfilar esa personalidad suya, porque luego vamos a hablar también de la inquina que llegó a tener contra los espiritistas, los médium, todo lo que tenía que ver con podía ser el contacto con el más allá. ¿Podía ser una persona que cuando se le metía algo entre ceja y ceja, pues no cesaba hasta que conseguía lo que quería? ¿Por eso era tan perfeccionista en todas esas actividades que hacía de ilusionismo? Sí, totalmente. Eso, digamos, podía ser un defecto o una virtud, dependiendo de cómo se mire, porque para que te hagas una idea, había muchos números de escapismo, ¿no? Como, por ejemplo, el de la celda de tortura acuática que antes te comentaba, ¿no? Que le metían en una caja de cristal hermética, boca abajo, atado, esposado y con la caja llena de agua. Pues bueno, hasta que no lo tuvo bien atado ese número, no lo presentó en público, igual estuvo durante 2-3 años preparándose, ¿no? Para el momento de exhibirlo en un teatro y darlo a conocer a la gente, ¿no? Entonces, eso requeriría pues ser muy metódico y estricto a la hora de exigirse, ¿no? Lo máximo para poder tener controlado esa situación que aparentemente era muy sencilla, y a pesar de que podía haber truco, había que tener, digamos, había que saber estar tanto física como mentalmente, ¿no?, en una situación tan extrema como esa. Houdini inventó muchos efectos o trucos de magia. Quizá uno de los más famosos, creo que, y corrígeme si me equivoco, es el que se le llamó la metamorfosis, ¿no? Aquello de que digamos, se meten a una persona atada con una serie de grilletes y en un saco dentro de un baúl, y Houdini se ponía encima del baúl, subía y bajaba una cortina o lo que fuera. Y en cuestión de un segundo, el que estaba dentro de Houdini y la persona que se había quedado dentro salía fuera completamente libre, ¿no? Eso es. Además, este número de metamorfosis, lo empezó a hacer desde muy jovencillo con su amigo Jacob, que antes se decía, ¿no?, que fue con el que empezó en el mundo de la magia. Lo que pasa es que su amigo no era tan rápido como Houdini efectuando este número, y al final, por una serie de diferencias, pues bueno, acabaron separándose y se quedó solo Houdini, ¿no? Pero este número de metamorfosis lo hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? Luego lo hacía con su mujer, Bess, incluso en ese viaje a Rusia que antes te comentaba allí en Moscú, cuando actuó delante de los zares, lo hizo, y la explicación que dio la prensa, que recogió la prensa de algunas personas, decían que, bueno, lo que realmente hacía Houdini era desmaterializarse y cambiarse una persona por otra, ¿no? Pero haciendo alusión a que aquello era un, digamos, efecto de algo sobrenatural, no de magia ni de escapismo, ¿no? Entonces, la visión que se tenía ante algo tan imposible y tan rápido como lo hacían, pues de alguna manera llamaba mucho la atención, ¿no? Y bueno, y hoy en día es un número metamorfosis que muchos magos, ¿no?, desde David Copperfield a otros magos de grandes ilusiones, pues lo hacen, y la verdad es que es algo bastante impactante, ¿no? Pero él creó un poco las bases, ¿no?, de este número tan, tan curioso. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño. Todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es. Lo que queréis es que os engañen. Muy bien, yo creo que definido en ese fragmento de esa película El truco final, o El prestigio, según si cogemos el título original o el que vimos en España, de la película de Christopher Nolan, en la que nos contaba precisamente eso, una pugna entre dos grandes magos y cómo uno utiliza al otro y cómo llegan a engañar a todo el mundo, desde el público hasta ellos mismos. María Chicano, ¿tú crees que de verdad lo que queremos es que los magos nos engañen? ¡Puf! ¡Qué pregunta, eh! La verdad es que yo creo que nos gusta ilusionarnos, nos gusta no saber dónde está quizás, bueno, el 100% del truco, por así decirlo. Y sí, sí podemos decir, igual que mucha gente le gusta los escape room, le gusta los pasajes del terror y le gusta pasar miedo, sí puede ser que nos guste realmente que esa... Bueno, te voy a decir engañar, pero entre comillas, ¿eh? Pero sí no descubrir toda la verdad. Seguro, seguro. Yo, sinceramente, siempre, como dijo José, yo cuando vamos al teatro o vamos a algún sitio donde hacen magia, siempre estamos intentando descubrir el truco. Y lo que nos encanta es que no podamos descubrirlo, ¿no? Que sean tan perfectos. Claro. Se decía a Miguel de Lucas que es algo que parece efectivamente sobrenatural, ¿no? Cuando los magos lo llevan a cabo, y eso es lo que nos hace que nos ilusione tanto, de ahí la palabra de ilusionismo. Pues vamos a entrar en la parte legendaria de Harry Houdini, y precisamente empezamos por su muerte. Enrique, tú antes lo apuntabas, precisamente la noche de Halloween, pero es que además murió por algo que yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, y es que todos nos hemos quedado con la muerte de la película, ¿no? Y nos hemos olvidado de que detrás de eso había algo más prosaico y más terrenal, ¿no? Otra vez nos ha cortado Enrique. Madre mía, cómo están hoy las líneas, María. Sí, yo estaba justo viendo cómo iba a enfocar el tema de su muerte, porque yo realmente no lo sabía. Yo me había quedado, como tú bien comentabas, en el aspecto de la película, que no todo lo que vemos es real. Y en este caso creo que la gente se va a sorprender por esa cadena de cosas que le pasan y que luego deriva en la muerte. Y sobre todo el 31 de octubre, Joaquín. Uh-huh. Es que no hay mejor día realmente. Así que a ver si ahora... Es que fue hasta para su muerte, fue sí. Buscando espectáculo este hombre. Enrique, te hemos recuperado ya, me parece, ¿no? Sí, aquí estoy de nuevo, sí. Aquí está de nuevo. El espíritu de Houdini está aquí sobrevolando la línea telefónica. Te iba a decir, Enrique, manifiéstate. Pues ya estoy aquí, ya. Bien, pues vamos a hablar de la muerte de Harry Houdini. Decíamos antes que hay una... bueno, todo el mundo hemos visto la muerte de Tony Curtis, pero no es esa. Cuéntanos, claro, cuál fue de verdad. Es que esa película caló tanto en el público, que es un poco la versión oficial a nivel popular que sí. Se tiene de la muerte de Houdini. Es que está bien la película, la película está bien. Sí, para que veas un poco la fuerza, ¿no?, de la película y de, uh-huh, y de ese final. Pero bueno, el final fue muy distinto, fue bastante bastante diferente, ¿no? En octubre de 1926 resulta que Houdini estaba dando una charla sobre espiritismo, porque daba charlas arremetiendo contra los médiums, arremetiendo contra el espiritismo, y en un teatro de Montreal, en Canadá, estaba dando una charla invitado por la Universidad de Canadá, ¿no? Entonces, bueno, cuando acabó la charla, se fue a su camerino y una serie de estudiantes de la universidad entraron al camerino a charlar con él, a conocerle y demás, ¿no? Y uno de los estudiantes le preguntó si era cierto que él podía aguantar con aquel tipo de golpe, ¿no?, en su cuerpo, ¿no? Porque, bueno, otra de las cosas que solía hacer Houdini es que retaba a la gente a que le diese golpes en el abdomen, cuanto más fuertes posible, porque él podía aguantar cualquier tipo de impacto, ¿no? Entonces, cuando Harry Houdini está explicando esto, que efectivamente era uno de sus números, pues, de repente, sin avisar, este estudiante le arrea un golpe en el abdomen, le pilla a Houdini completamente, digamos, desprevenido, sin estar preparado, y eso lo que hace es agravarle un apendicitis que ya venía, lógicamente, de antes, y que originó lo que es una infección en su cuerpo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una época donde no había antibióticos y esa apendicitis generó en una infección que se fue agravando con el paso del tiempo. Después de este suceso, a los pocos días tuvieron que ingresarle en el hospital y al final, pues bueno, este incidente en Montreal, con el cansancio de las giras y con la arrogancia, como antes decíamos, de Houdini, por no ir al médico y por no cuidarse, pues conllevó a que el 31 de octubre de ese año, de 1926, pues Harry Houdini falleciese, ¿no?, de una peritonitis, vamos a decirlo así, que sería el término médico, ¿no?, para este tipo de infecciones del apéndice. Entonces, esta es la verdadera, digamos, causa, ¿no?, de la muerte de Harry Houdini, y no que actuó pues haciendo un número de escapismo, ¿no?, como comentábamos antes, que refleja la película. Uh-huh. La película es agobiante, ¿no?, esa escena en la que él no puede salir de allí, como él empieza ya a quedarse sin oxígeno, en fin, es algo que bueno, a algunos magos les ha pasado, ¿no? Es algo muy... porque nos creemos que esto lo tienen todo controlado, bueno, está bastante bajo control, pero tiene un riesgo elevadísimo, es decir, no es no es algo para cualquiera, no es para aficionados. Es decir, hacer este tipo de efectos supone una preparación y unos controles y unos conocimientos que solo tienen muy pocos, ¿no? Para hacerlo en unas mínimas condiciones, ¿no? Eso es, sí, no, es fundamental que, bueno, aunque igual hoy en día esto del escapismo no nos impresione, porque bueno, ya pues en la época en que vivimos estamos pasados de rosca de todo y parece que nada nos sorprende. La verdad es que los números, hay magos especialistas en escapismo, ¿no? Que siguen la tradición esa de Houdini actualmente, y bueno, lo que impresiona es verlos en directo, en un teatro, ¿no? No en televisión o a través de internet, que igual los impresiona menos, porque realmente ahí te das cuenta de que por mucho que lo tengan controlado, por mucho que haya algún tipo de truco a la hora de liberarse de las esposas, de la camisa de fuerza, que lleven llaves escondidas o lo que sea, lógicamente se están jugando la vida en una condición muy extrema, ¿no? Que puede ser, pues eso, dentro de un bidón de agua, de un tanque de agua, o en unas condiciones que bueno, tienen que tener el tiempo calculado, ¿no? Para poder liberarse y no morir ahogados, lógicamente. Sí, de hecho, recordamos que en estos mismos micrófonos Pedro Volta, un gran mago, nos contó una experiencia que tuvo, que creo fue en la Sierra de Madrid, en la que se quedó congelado prácticamente porque el agua estaba demasiado fría, no pudo mover las manos como las tenía que mover y empezó a quedarse sin oxígeno. Entonces tuvo una experiencia cercana a la muerte y nos contó pues lo que vio y todo aquello, pero que todo se motivó precisamente porque las condiciones de temperatura del agua no eran las óptimas para poder hacer pues la manipulación que tenía que hacer para poder liberarse, ¿no? Y gracias a que se dieron cuenta, bueno, rompieron el cristal y tal, y lo pudieron sacar y le salvaron la vida, pero este tipo de cosas son muy complejas. Bueno, pues muere Harry Houdini y resulta que por la fecha en que lo hace y sobre todo por lo que ahora vamos a comentar de su relación con los espiritistas, se empieza a invocar a Harry Houdini y de hecho se sigue invocando, ¿no? Sí, Harry Houdini, como tú bien dices, claro, él estaba muy vinculado, ¿no?, a su madre, y resulta que cuando su madre Cecilia fallece, pues bueno, estamos hablando de una época donde está el boom del espiritismo, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, surge con las hermanas Fox, el espiritismo de Allan Kardec, recorre ya todo el mundo, en fin, hacer espiritismo está de moda. Y bueno, y Harry Houdini se acerca al espiritismo pensando que podía ser viable, ¿no?, contactar con el más allá. Ten en cuenta que el espiritismo fue el perfecto hijo de su tiempo. Estamos hablando de una época donde se descubre algo tan milagroso como la electricidad, el telégrafo, la revolución industrial, la evolución de las especies de Darwin. En fin, había una serie de cambios culturales y científicos bastante importantes y que a veces no se entendían. Y bueno, la gente dijo, ¿por qué no va a ser posible contactar con el más allá? Y luego se venía también de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que dejó un montón de personas fallecidas y las familias buscaban a qué agarrarse, ¿no?, a un deseo o esperanza en poder contactar con todo esto. Pues bueno, Harry Houdini, cuando falleció su mujer, se acercó al espiritismo intentando contactar con ella y bueno, se dio cuenta de que los médiums eran todos unos farsantes, de que en las sesiones se engañaba a la gente, de que nadie podía contactar con los muertos. Hay una frase mítica de Harry Houdini que dice que todos podemos hablar con los muertos, pero los muertos no contestan, ¿no? Que eso es un poco a la conclusión a la que llegó. Pero claro, cuando Harry Houdini fallece, que es el punto que ahora estamos comentando, todo el mundo dijo, bueno, pues habrá que hacer una sesión espiritista para ver si de alguna manera podemos contactar con el espíritu de Harry Houdini, ¿no? Además, Harry Houdini dejó, digamos, una especie de pacto con su mujer, ¿no?, con Bess, que le dijo que si era posible el contacto desde el más allá, si él fallecía primero, pues se pondría en contacto en una sesión espiritista con ella, ¿no? Entonces dejaron establecido un código secreto que solo ellos sabían y por eso todos los años en Halloween pues se hacía una sesión de espiritismo donde participaba su mujer para intentar contactar, ¿no?, con el espíritu de Houdini. Así estuvieron durante 10 años intentando contactar con el espíritu de Harry Houdini, pero Harry Houdini no se manifestó en ninguno de los momentos, ¿no? 10 años después, en 1936, pues hicieron la última sesión espiritista en la que participaba su mujer, en una sesión que se hizo en la azotea de un hotel de Hollywood, donde ya Beth dijo, bueno, no me puedo contactar con mi marido, hasta aquí hemos llegado, y aquí dejo ya el intento, ¿no?, de contactar. Pero a pesar de eso, la gente continúa actualmente, que igual actualmente es algo más simbólico, algo más conmemorativo, ¿no?, por la fecha que es y por la muerte de Houdini, pues se sigue intentando contactar, ¿no?, con el espíritu de Houdini, pero parece que Houdini hasta la fecha pues no ha respondido, eso es lo que dicen las crónicas. Sin embargo, en algunos fuentes se dice que sí que llegó a través de una asociación de espiritistas, sí que llegó a darle, creo que eran 10 palabras que tenía que habían acordado, ¿no?, y que estaban en una caja fuerte, y no se sabe muy bien si es porque bueno, su mujer no estaba en el mejor momento, o si es que realmente acertaron, que en un momento llegó a decirse que sí, que había dado el mensaje, aunque sí, luego parece sí. Que no, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, aquí hay una situación histórica, incluso hablando con historiadores de la magia, ¿no? Es una situación un poco confusa, porque la versión oficial que se da es que efectivamente hubo un personaje que era un reverendo y líder de una iglesia espiritista, ¿no?, de Nueva York, que a Bess, a la mujer de Houdini, pues con el paso del tiempo pues le dio una serie de claves que se parecían bastante, ¿no?, a las claves que había adoptado con su marido, con Houdini, sobre una serie de palabras y demás. Entonces, la mujer en un principio le iba a dar credibilidad a este personaje, pero asesores de la familia, amigos de Houdini, le dijeron: ten cuidado con este personaje porque, bueno, es un tanto peculiar y demás. Y con el paso del tiempo no se habían percatado de que en alguna entrevista que había dado a los medios de comunicación la viuda de Houdini, pues había dejado caer algo sobre ese código, ¿no? Entonces la información que estaba dando este personaje era lo que había dejado. Pero claro, ves, ya pues estaba ya muy mayor, estaba muy cansada, de alguna manera necesitaba una serie de cuidados médicos y no se acordaba de haber hecho esas declaraciones, ¿no? Entonces se sospecha que estos avispados espiritistas estaban ahí al quite pues para intentar a la mínima hacer ver que habían contactado con Houdini, porque imagínate, ¿no? O sea, Houdini arremete contra los espiritistas, fallece y curiosamente imagínate que hubiese contactado con espiritistas, ¿no? Pues entonces, bueno, eso hubiese sido un pelotazo para los espiritistas, que de alguna manera lo tenían como un enemigo acérrimo, ¿no?, del espiritismo, y toda su vida pues estuvo en una cruzada permanente, pues eso, colándose en sesiones de espiritismo para desvelar los trucos, dando charlas y demostraciones en teatros donde explicaba cómo se hacían los efectos físicos de las sesiones de espiritistas. Entonces, claro, si después de su muerte hubiesen contactado con él descubriendo ese código, pues hubiese sido, vamos, un bombazo, ¿no?, para el espiritismo. Hubo una relación, no sé si esto es literario o también legendario, o es verídico, una relación entre Sir Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Yo voy a decir incluso que eran amigos y que durante mucho tiempo estuvieron como trabajando juntos, ¿no?, en todo esto del espiritismo, cuando Houdini sí que estaba interesado en el espiritismo, sobre todo a raíz de la muerte de su madre, Cecilia. Pero pasó algo, ¿no? Pasó algo con la esposa de Conan Doyle, que era además medium, y creo que hubo una historia ahí bastante desagradable que posiblemente fue lo que fue el detonante para que Houdini dejase de creer o dejase de buscar en el espiritismo ninguna respuesta al contacto con el más allá, ¿no? Claro, es que tener en cuenta que en aquella época, en los años 20, tanto Harry Houdini como Conan Doyle, bueno, eran dos personas muy famosas, ¿no?, y estaban casi condenados a conocerse, ¿no? Entonces, cuando se conocieron, pues bueno, hicieron buenas migas, quedaron ahí en Inglaterra, en un hotel, los dos con sus mujeres, hicieron buena amistad. Lo que pasa que, claro, Arthur Conan Doyle era un defensor fervoroso, digamos, del espiritismo, ¿no?, creyente en el ocultismo, esoterismo, practicaba el espiritismo con su mujer y de alguna manera estaba convencido del contacto con el más allá, ¿no? Algo que también choca bastante, ¿no?, teniendo en cuenta que Arthur Conan Doyle, como escritor que era y digamos creador del personaje Sherlock Holmes, un personaje tan lógico, deductivo y tan racional, pues creyese en estos temas, ¿no?, cuando luego había creado un personaje de estas características. Pero bueno, el caso es que los Doyle, ¿no?, tanto él como su mujer, estaban muy metidos en el mundo del espiritismo. Entonces, bueno, como había buena amistad en un principio, había buen rollo, vamos a decirlo así, pues bueno, Harry Houdini tampoco le daba demasiada caña, tampoco se metía demasiado con él, porque de alguna manera, bueno, pues él prefería tenerlo como amigo y como buena amistad y no discutir por creencias o por cosas de este tipo, ¿no? Pero hubo un antes y un después, como tú bien decías antes, porque la mujer de Arthur Conan Doyle, Jean, resulta que era una medium experta en escritura automática, ¿no? Ella entraba en trance y a través de ella, pues bueno, los espíritus se manifestaban redactando una serie de escritos y de textos. Entonces, bueno, Harry Houdini accedió, ¿no?, a una sesión con su mujer para intentar contactar con el espíritu de su madre, y resulta que la mujer de Arthur Conan Doyle entra en trance, empieza a redactar una serie de escritos que ocuparon unos 15 folios, y cuando acabó la sesión revisaron la información de esos escritos, y tanto los Doyle, o sea, tanto la mujer de Arthur Conan Doyle como el propio Arthur Conan Doyle están convencidos de que habían contactado con el espíritu de la madre de Houdini, pero Houdini vio una serie de detalles que no le acabaron de convencer demasiado, ¿no? Por ejemplo, la carta estaba escrita, el texto estaba escrito en un inglés intachable, cuando esta mujer, la mujer de la madre de Houdini, pues bueno, digamos, hablaba yidis, ¿no?, que era un idioma húngaro propio de los judíos de los Estados Unidos, ¿no?, porque apenas sabía hablar en inglés. Luego también en el escrito había una cruz cristiana cuando ella era judía. Y luego había un detalle muy importante, ¿no?, que justo cuando hicieron la sesión de escritura automática era el cumpleaños de su madre, y en ningún momento hizo alusión el supuesto espíritu, ¿no?, a esa fecha tan, tan entrañable. Entonces, bueno, a Harry Houdini aquí no le convenció demasiado, pero tampoco, digamos, se lo echó en cara a los Doyle de una manera, así, de una manera, pues eso, galopante, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, bueno, él siempre se había preocupado por mantener esa amistad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y a raíz de esta sesión, pues ya Harry Houdini vio que, por ejemplo, en algunas crónicas periodísticas, Arthur Conan Doyle empezaba a declarar que sí, que su amigo Harry Houdini era un buen mago, pero que también tenía poderes psíquicos y que tenía poderes sobrenaturales para hacer las cosas que hacía, ¿no? Y aquello a Harry Houdini no le gustaba en absoluto, ¿no? Porque ante todo estaba su arte de magia y de ilusionismo, y no le abusaba nada que su amigo le achacara a que tenía poderes sobrenaturales para realizar estas proezas. Entonces aquello poco a poco se fue, digamos, motivo de distanciamiento. Empezaron a discutir de una manera, utilizando los periódicos de la época como tribuna, donde tanto uno como otro se contradecían, donde Harry Houdini arremetía contra el espiritismo y las declaraciones espiritistas que hacía Arthur Conan Doyle. Entonces, con el paso del tiempo, al final se acabaron distanciando y, bueno, y dejaron de hablarse, y se rompió la amistad, ¿no?, de alguna manera, y todo por estas creencias de Arthur Conan Doyle, porque realmente Harry Houdini sí que estaba interesado, ¿no?, en mantener esa buena amistad, porque, bueno, le caía bien y había una cordialidad amistosa bastante buena, pero al final las creencias espiritistas de Doyle pues fue un poco el desencadenante, ¿no?, de esa ruptura. Uh-huh. Imagino que aquella época, estamos hablando de un momento en el que, bueno, pues como tú bien dices, el espiritismo tenía una credibilidad muy grande, personalidades como bueno, que están fuera de toda duda, ambos hombres, bueno, fueron cada uno en su género, fueron, pues eso, personas que cambiaron la historia, qué decir de Conan Doyle y de su literatura y de todo lo que hizo, algo que uno no puede entender, por ejemplo, cómo le pasa luego lo de las hadas de Cottingley, que es una cosa, y esto, ¿cómo es posible que alguien con un poquito de inteligencia pues pique en esto, ¿no? Pero quizá hay que entender también el momento, hay que entender la época, hay que entender cosas que hoy en día es muy difícil de entender, pero me gustaría un poco que me dieses tu opinión sobre aquella época, es decir, me imagino aquellas sesiones de gabinetes, de cortinas oscuras, lugares con muy poquita luz, donde había materialización de ectoplasmas, donde, bueno, pues no hacía mucho que el fantasma de Cathy King se movía y abrazaba a la gente, y eso se daba como algo natural, ¿no? Los espiritistas habían convertido esto en algo más que una creencia, era una religión, era algo en lo que se creía, como se podía creer en Dios o en la Virgen, ¿no? Y para mucha gente, pues era algo que no se podía basar sin ello, ¿no? Entonces, eso, entenderlo hoy es difícil, imagino. Habría que meterse en la piel de aquellas personas y de aquel momento histórico. Claro, claro, es que el momento, es lo que decía antes, ¿no? El espiritismo fue el perfecto hijo de su tiempo por ese contexto social y cultural de la época, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arthur Conan Doyle, ya que lo estamos comentando ahora, en la Primera Guerra Mundial falleció su hijo, ¿no? Entonces, claro, el fallecimiento de un hijo, que los padres sobrevivieran a su hijo, pues aquello fue un golpe terrible, ¿no?, para los Doyle, y de alguna manera se agarraron, ¿no?, a un calor ardiendo como podía ser el espiritismo. Y cierto que el espiritismo empezó pues con las míticas hermanas Fox, con la versión oficial que todos conocemos, aunque en el libro también doy una versión más crítica, ¿no?, de qué pudo pasar con las hermanas Fox, pero aquel juego de niños de contactar con el más allá a base de una serie de golpes y un código de golpes con los espíritus, pues bueno, acabó, digamos, evolucionando hasta, tú bien dices, ¿no?, se convirtió en una religión con su doctrina y digamos con su forma de vida, donde el espiritismo, como es hoy en día, pues es una religión, ¿no?, es una doctrina religiosa donde se cree que cuando uno fallece, pues bueno, hay una supervivencia del alma que va haciendo una serie de fases y de secuencias para, digamos, ir alcanzando niveles distintos de realización, pero bueno, digamos que mantienen, ¿no?, lo que es la supervivencia de la vida después de la muerte. Entonces, en aquella época, claro, esto fue el caldo de cultivo ideal para estas sesiones espiritistas, donde, bueno, yo tampoco digo que todos los médiums fuesen unos farsantes, porque incluso en algunas ocasiones podía haber médiums que ellos que creían que contactaban con el más allá cuando realmente igual no lo contactaban, pero bueno, no era un fraude galopante y un fraude voluntario, ¿no? Pero sí es cierto que como el espiritismo se puso tan de moda, tanto en América como en Europa, pues bueno, surgieron mediums como champiñones por todos los lados, y la mayoría de ellos pues creaban efectos físicos falsos en las sesiones espiritistas, donde también hay que tener en cuenta lo que tú decías. Estamos acostumbrados a la literatura del cine a la hora de recrear una sesión espiritista, pensando, pues bueno, que era una sesión pues como las que vemos en las películas, cuando realmente una sesión de espiritismo se hacía completamente a oscuras, con las personas agarradas de las manos, y de alguna manera no se podía ver ni controlar nada, ¿no? Y como decían los magos de la época, claro, esas son las condiciones ideales para hacer artimañas ilusionistas y engañar a la gente, ¿no? Porque si nadie ve nada y está todo el mundo controlado con las manos, digamos, dándose las manos, pues al final ahí el médium puede campar a sus anchas. Y aunque nos parezcan a veces ridículos las artimañas y los artilugios que utilizaban para engañar a los asistentes, pues bueno, colaban, vamos a decirlo así, y la gente se dejaba llevar por ese contexto, ¿no? Que también ayudaba bastante. Hay que tener en cuenta, es un poco también como la filosofía del mentalismo, ¿no? Que eso, bueno, lo explicaremos en Pinatar y David luego lo pondrá en práctica. A veces lo que es la puesta en escena es más válido o es más potente que el truco en sí, ¿no? Esa puesta en escena, ese ambiente que puede uno crear para hacer magia, sobre todo en el mundo del espiritismo, a veces es más potente y causa más impacto que lo que es el propio truco en sí, ¿no? El artilugio, la artimaña con la que se engaña a la gente. Lo que decía Christopher Nolan en su película, el prestigio, ese momento final en el que todo toma sentido y esa puesta en escena, ese clímax que va subiendo y creciendo, nos acaba convenciendo de que algo que no puede ser ha sido y se ha producido ese milagro en un escenario. Ese es el ilusionismo, ese es el mentalismo, esa es la magia, a fin de cuentas. Y de eso es de lo que nos va a hablar Enrique Chazarra el próximo día 1 de junio en el Congreso de Historia y Misterio en San Pedro del Pinatar, y nos presentará su libro, Magos y Psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nada, Joaquín, un verdadero placer y nada, con ganas ya de vernos allí en tu tierra y charlar de nuestros temas. Deseando darte un abrazo aquí en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño. Todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Nos llegan pronto una serie de eventos que le vamos a ir pues anunciando poco a poco, y la verdad es que creo que es muy importante para nuestra región tener pues toda esta cantidad de actividad dentro de los temas que tanto nos apasiona. María Chicano, tenemos una agenda muy muy apretada en los próximos meses, semanas y meses. Sí. La verdad es que sí, y comenzamos quizás pues por donde hemos acabado hablando con Enrique, ¿no? Por el Congreso de San Pedro del Pinatar, que es el segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, que se lleva a cabo desde el 31 de mayo al 2 de junio. Pues bien, queremos animar a la gente que si todavía no se ha apuntado, que lo haga ya, porque el aforo se está comenzando a agotarse. De hecho, para las ponencias del sábado tarde está completo. Pero sí hay hueco todavía para el resto de ponencias. Estamos hablando del sábado por la mañana, del domingo y, por supuesto, la asistencia en directo al viernes por la noche, al programa que haremos desde allí, el último peldaño en directo. Están agotándose también, pero hay alrededor de un 20% libre todavía. Así que si quieres venir, no tardes más, manda un WhatsApp, que ahora escribiré el número por Facebook para que nadie se le escape, pero es el 695-26-52-69. Pones tu nombre, tu apellido, DNI y el número de teléfono de la gente que va a asistir. Es importante que, aunque efectivamente, como bien nos dice Marco David Gracia, pues ya se ha completado el aforo del sábado por la tarde, pero aquellos que estén interesados en ir, pues deberían de inscribirse, por una razón muy sencilla, porque siempre hay cancelaciones, todavía falta tiempo, estamos en abril y claro. esto va a ser el día 1 de junio, con lo cual de aquí a ese día es muy probable, y así ocurrió el año pasado, que algunas personas que se han inscrito, pues les surja un problema y no puedan ir. Ellos, vamos, normalmente la gente es bastante responsable y si no pueden ir, pues lo dicen, ¿no? Lo comunican y lógicamente dejan libre la plaza, con lo cual se llamaría al siguiente de la lista, así que quien tenga verdaderamente interés, quien quiera escuchar a los ponentes, y vamos a hacer un repaso rápido de lo que va a ser, pues aunque esté agotado, yo creo que deberían de enviar un WhatsApp con sus datos para que Marcos los ponga en la lista de espera y si hay cualquier cancelación puedan acudir. Damos un repaso rápido. Como bien dices, María, el viernes 31 de mayo pues tendremos la emisión en directo del último peldaño en su radio habitual, es decir, a las 11 de la noche desde la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar, con todos los ponentes del Congreso. Tendremos a todos en la mesa y hablaremos con ellos, nos contarán un poco un adelanto de lo que van a hacer y luego haremos una mesa redonda con todos ellos pues de temas del mundo del misterio y cada uno de su especialidad. Es importante que estén antes allí. Bueno, pues yo creo que sobre las 10 o 10:30 ya deben de acudir los que se hayan inscrito, porque también hay que inscribirse porque lógicamente la capacidad del local no es infinita, ya nos gustaría que fuese infinita. Pasamos al sábado 1 de junio a las 10 en la recepción de los asistentes, 10:30 la apertura del Congreso y a las 11 la primera ponencia de Mercedes Pullman, que se llamará Mujeres en la historia de la parapsicología. A las 12:15, Magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo, con Enrique Chazarra, que ha estado vosotros esta noche. A las 1:15, Magia y mentalismo, con David Blanco, una actuación que va a poner en práctica todo lo que de alguna manera nos está contando. Luego, ya por la tarde, a las 5 de la tarde, después de una pausa para la comida, tendremos la ponencia La Sima de las Palomas, historia de un descubrimiento, con Juan Carlos Blanco Gago. A las 6:15, la ponencia Y sin embargo se mueve, genios denigrados por la ciencia, a cargo del doctor Miguel Ángel Pertierra. Y a las 7:30, la ponencia Últimos descubrimientos sobre el origen de la civilización, a cargo de Enrique de Vicente. Yo creo que es la ponencia estrella, ¿no? La que todo el mundo quiere escuchar por la personalidad de Enrique y ser el decano de la investigación y de la divulgación en el mundo del misterio en España. El domingo, a las 11 de la mañana, tendremos una ponencia que daré yo, que se llama OVNIs, casos, verdades y mitos. Y a las 12, una mesa redonda con testimonios de sucesos inexplicados que serán relatados por personas que los han vivido, es decir, por testigos, personas que han tenido alguna experiencia, pues van a contar esas experiencias y con ellos tendremos una mesa redonda. Y ya a la 1:30 se da la clausura del Congreso. Y pasamos a otro tema, una presentación de un libro, María. La maldición de Jericó, el jueves 2 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia. ¿Quién va a estar ahí? Bueno, pues aparte del autor del libro, Luis Miguel Sánchez, le va a acompañar María José Molina, licenciada en Filología Anglo-Germánica y profesora emérita, y por supuesto Joaquín Abenza, director del programa del Último Peldaño, así que las personas que estén por Murcia, que se anoten que el jueves 2 de mayo a las 7 tienen una cita en la Biblioteca Regional de Murcia. Un libro apasionante que habla precisamente de lo que pudo haber ocurrido con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y todo lo que se ha hablado de que si realmente se ha contado toda la verdad o se está ocultando algo. Una trama, un thriller verdaderamente trepidante que Luis Miguel Sánchez Tostado nos trae en este libro, La Maldición de Jericó, y que está presentando por toda España. Va a venir a Murcia el próximo jueves 2 de mayo a las 7 en la Biblioteca Regional y ahí pues estaremos pues María José Molina, que es licenciada, como tú bien dices, en Filología Anglo-Germánica, y también un servidor, pues para presentar este libro que les aseguro que es una auténtica maravilla y además te lo pasas de estupendamente. Estás como si estuviera viendo una película de acción y al mismo tiempo con muchísimo fondo, ¿no? Porque se ha documentado muy bien para llevar a cabo pues toda la trama esa que tiene que ver con los manuscritos del Mar Muerto. Y vamos a otra conferencia, María. Acabamos esta agenda, ¿no?, cultural que tenemos hoy con una conferencia, La búsqueda de la vida extraterrestre, el sábado 4 de mayo a las 8 en la Asociación Versos y Alquimia en el Palacio Álvarez Castellanos, segunda planta, en Cejín, bueno, que está en la calle Esparteros 22, encima del Juzgado de Paz. con un ponente de lujo que creo que te suena, que es Joaquín Abenza, que vaya a mes de mayo te vas a pegar, ¿eh? La verdad que sí, no sabes el trabajo entre la preparación del congreso, las ponencias y la mesa claro. redonda. Bueno, y este que ha venido todo junto. Luego hay años que, o sea, meses que te pasas que no hay ninguna sí. actividad de este tipo, pero hay otras que se juntan todas y bueno, pues yo siempre que puedo lo hago, ¿no? Y vamos más a ello. Efectivamente, es una conferencia que nos han invitado los amigos de la Asociación Versos y Alquimia, con los cuales pues es un placer hacer cualquier cosa, porque están haciendo una actividad cultural en Cejín maravillosa. Y bueno, pues vamos a hablar de la búsqueda de la vida extraterrestre, vamos a hablar de qué posibilidades hay de que no estemos solos en el universo, y si hemos contactado ya alguna vez con alguna posible fuente inteligente fuera de la Tierra. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos desde lo que tradicionalmente se conoce como esa búsqueda, hasta el IM-1, el meteorito interestelar que nos presentó hace poco Aviloev, y que ahora ha vuelto a buscarlo, porque ahora va a buscar el cuerpo, y de eso hablaremos también, daremos todos los últimos detalles sí. de toda esa investigación que está llevando a cabo, pues a búsqueda precisamente de un objeto tecnológico hecho por una civilización extraterrestre. Esos objetos que caen en el patio trasero de la humanidad, y que es la manera que tiene Aviloev de buscar estos elementos. Y por supuesto de ovnis, hay que hablar de ovnis porque son una parte más de esa ecuación donde podía estar esa búsqueda de vida extraterrestre. Pues estos son los elementos, los eventos que tenemos así a corto plazo, a los que invitamos a todos los amigos del programa, y los iremos comentando en sucesivos programas, pues para que todo el mundo tome nota y puedan asistir a aquellos que lo deseen. Así que hasta aquí esta agenda por hoy. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Vamos ahora a dar un repaso a la actualidad misteriosa, insólita, con esas noticias especiales que nos trae María Chicano. Adelante. Pues vamos a hacer un breve repaso, como bien comenta Joaquín, a lo último que ha acontecido esta semana en forma de titulares, y comenzamos con el eclipse solar, que no vamos a hablar del eclipse en sí, sino lo que dicen que se vio ahí, y es que filmaron un extraño ovni que apareció durante el eclipse solar y desconcertó a la gente. Este objeto volador fue visto en Texas y generó pues numerosas teorías. Mientras que algunos especularon que se trataba de una nave espacial extraterrestre, otros sugirieron que era solo la sombra de un avión que volaba sobre las nubes durante el eclipse. El debate está servido, fue algo muy viral y que todavía se sigue debatiendo a día de hoy. Cierto, y bueno, nosotros estuvimos muy pendientes de ese eclipse que desgraciadamente no pudimos ver en Europa, pero sí se veía en América, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos y en México, y gracias a Xavier Guzmán, que nos estuvo mandando información, incluso vídeos y fotografías, una fotografía preciosa de su hijo, donde se veía sí. ya el sol prácticamente oculto por la luna, que pues nosotros íbamos repitiendo en nuestras redes sociales, pues pudimos vivir de alguna forma, gracias a él, ese eclipse en directo. Bueno, pues al día siguiente nos enterábamos de la noticia, ¿no?, de ese ovni, entre comillas, que yo estoy convencido que se trata de la sombra de esos aviones que estuvieron volando por encima de las nubes para seguir el eclipse. Pero quién sabe, nunca se puede saber al 100%. La hipótesis más lógica era esa, pero quién sabe si realmente lo que se Exacto. pudo fotografiar ahí y filmar en vídeo, pues fue algo más. Más cosas. Descubren un volcán en Marte que puede albergar un secreto, y es que este volcán ha estado activo durante muchísimo tiempo, y ahora los científicos se preguntan pues si la combinación de calor sostenido y el agua del hielo podría haber permitido que el sitio albergara vida en algún momento de su historia. Así que es un estudio que está ahora mismo en curso y que están viendo si puede haber, en algún momento de la historia, puede haber habido vida dentro del volcán. Uh-huh. Marte es, como siempre, una fuente de noticias relacionadas con esto, es decir, con la posibilidad de que hubiese habido vida en ese planeta. Es que es un planeta muy parecido a la Tierra en cuanto a dimensiones, en cuanto incluso a orografía. Bueno, no tiene nuestro campo magnético y, por supuesto, no tiene la atmósfera, pero la pudo haber tenido en otro momento y quién sabe. Sí. Las muestras que hay son esperanzadoras, ¿no? E incluso de que haya agua bajo la superficie y todo esto, y ya sabemos que el agua es la fuente de la vida, y bueno, vamos a estar muy pendientes porque seguro que en Marte no va a dejar de darnos información. Desde la época de los años 70 con el vikingo y la famosa cara que luego se quedó en nada, hasta lo que últimamente nos va llegando, siempre hay noticias. Vamos a acabar con una última noticia. Un giro de guión en la nueva carrera lunar, y es que Japón será el segundo país en pisar nuestro satélite, según ha anunciado Biden. El presidente de Estados Unidos ha anunciado un acuerdo de cooperación en defensa con Tokio, con la vista puesta en China, y es un meteórico ascenso en el sector espacial. Así que, bueno, esto es lo último que se sabe, con esas ansias y esas ganas que tienen de pisar la Luna. Pues vamos también a estar atentos, ¿no? Porque esta carrera espacial, que nos recuerda un poco la que hubo en los años 60 entre los norteamericanos y los soviéticos, que acabó felizmente con la llegada del hombre a la Luna, pues puede ser que también de alguna forma ponga, la zanahoria, ¿no? Para que volvamos otra vez esa carrera, volvamos a estar en la Luna, vayamos a Marte y sigamos esa conquista del espacio que nunca tuvo que haberse detenido. Si hubiese seguido al ritmo que llevó en los 60, ya hubiésemos llegado a Marte hace mucho tiempo. Y quién sabe a qué sitios más. Así que ojalá se retome sin ningún tipo de cuestiones políticas, y sí por el conocimiento y sobre todo por expandir a la humanidad a donde siempre tuvo que estar, que es su casa, que es el espacio. Hasta aquí las noticias especiales. El último peldaño. Luego hubo una noche que es así que no me acuerdo qué noche es, que frente a Cabo de Palos se estaban realizando unas maniobras, con la Armada. Y ahí hubo un problema durante la noche, que empezaban a descender aparatos de esos o lo que fueran, porque no lo veíamos, no teníamos visión para ellos, así, solamente radar, los puntitos, que se tiraban sobre los barcos y pegaban, cuando iban llegando al barco, pegaban un arranque para arriba. Pero fueron muchísimos. Y eso lo llamamos en ese momento y nos dijeron que están haciendo maniobras. Sí, lo sabemos, que están haciendo maniobras con nosotros, pero nosotros no estamos mandando aviones ahora. No quisieron saber nada de esa. Eso no quisieron saber nada. Eso nos contaba hace unas pocas semanas Francisco Miñano, un militar retirado que tuvo un encuentro con un extrañísimo objeto en la base Aitana, en la base EVA 5, el Escuadrón de Vigilancia Aérea. Un objeto que se les puso prácticamente encima de ellos, que pasó por la terraza técnica de la propia base, que lo pudieron ver y describir con todo lujo de detalles, que pudieron ver hasta los más mínimos elementos que ese objeto tenía. Pero que, como él nos decía anteriormente, no quedó reflejado en ningún informe, a pesar de que se hizo un informe por parte del destacamento que estaba allí, no quedó en ningún informe, no ha sido nunca desclasificado y ha quedado como un secreto, como algo que no se quiere contar. Pues bien, en ese mismo año, en 1965, en medio de una década sobre donde los avistamientos, quiero decir, de ovnis, eran algo cotidiano, un grupo de soldados que realizaban maniobras en la Sierra de Ronda, en la provincia de Málaga, tuvieron un extraño encuentro con una potente luz con consecuencias inesperadas. De este incidente no existe informe desclasificado alguno, pero gracias al testimonio de una mujer que esta noche nos va a contar su historia, vamos a conocer lo que le pasó a uno de esos hombres, al padre de esta amiga que nos va a hablar. Un hombre que desgraciadamente ya no está con nosotros, ya falleció, pero que hoy queremos recordar su memoria, queremos recordarla porque va a ser protagonista del programa a partir de este momento y nos va a ayudar a conocer un poco mejor este misterioso fenómeno que, conforme pasa el tiempo, es más difícil de entender. Los objetos voladores no identificados y todo lo que está alrededor suyo. Vamos a hablar de un encuentro de una patrulla durante unas maniobras. Y para ello tenemos con nosotros a la hija del que fue protagonista, uno de los protagonistas, porque fueron varios los soldados que tuvieron este encuentro y que vivieron una aventura, por decirlo de alguna manera, pues absolutamente increíble y además yo creo que hasta desconcertante, porque van ustedes a ver que lo que pasó allí es muy difícil de entender. Ella se llama Raquel Serrano. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. En primer lugar, quiero darte las gracias. Yo he podido hacer mejor introducción que tú. Muchas gracias. Gracias. Quiero darte las gracias porque yo sé que no es fácil, contar este tipo de experiencias, pero bueno, yo creo que es tanto el bien que se hace a muchas personas, sí, que seguramente están como tú, tienen una historia, bien porque le ha ocurrido a ellos, bien porque le ha ocurrido a un familiar, como es tu caso, que hace muchos años que la tienen o hace mucho tiempo que la tienen, pero que no la cuentan porque no saben muy bien cómo se va a encajar esto en la sociedad, ¿no? Desgraciadamente, pues no todo el mundo tiene una mente abierta, no todo el mundo entiende las cosas igual, y muchas personas pues se quedan como paralizados a la hora de contarlo. Yo creo que lo que tú vas a hacer esta noche va a ayudar a mucha gente. Y sobre todo, yo ya desde este momento quiero hacer un llamamiento a todas las personas que nos están escuchando, porque si alguien conoce algún soldado que estuvo allí en aquel momento, evidentemente, como veremos, tampoco son tan mayores la gente que estuvo allí. Tu padre, por desgracia, falleció por razones de enfermedad, pero... Hoy cumplía 71 años. Hoy cumplía, además, hoy mismo, me parece. Sí, sí, sí. Sí. O sea, 71 años no es una edad muy avanzada y no. Seguramente puede haber muchas personas que todavía estén vivas de aquel tema. Y bueno, desde aquí hacemos un llamamiento. Ahora verán los oyentes cómo lo vas contando, dónde sucedió, cómo fue. Y si alguien tiene alguna noticia, ya saben que estamos deseando conocer esa información. Ya saben cuáles son nuestras vías de contacto. Y por lo tanto, estamos totalmente abiertos a cualquier información y sería fantástico que lo pudiéramos tener. Raquel, vamos a contar la historia. Esto sucede en el año 1975. Correcto, sí, en el 75 mi padre, bueno, pues es enviado a la mili, al servicio militar, como la mayoría de todos los chicos españoles con la edad que pertocaba en ese momento. Él empieza a hacer la mili en Viator, Almería. El campamento lo hizo allí, pero lo destinaron a Ronda, Málaga, donde ya hizo todo el servicio militar que le restaba, ¿vale? O sea, él fue enviado después a la serranía de Ronda, pero el inicio fue en Viator. O sea, es importante porque si alguien me está escuchando y puede relacionar el servicio militar con algún familiar, pues que sepa que empezaron ahí el campamento, pero que después los destinaron a Ronda. Muy bien, eso es importante, sobre todo para ubicar a posibles compañeros, que a lo mejor algunos fueron con él a Ronda, otros se quedarían en otro sitio, pero sí que probablemente se conocieron allí en el centro de instrucción de reclutas, que estaría en Viator. Correcto, tú lo has dicho mejor que yo, porque yo al final conozco un poco el mundillo este militar, pero seguro que... Yo fui de los últimos que hicimos la mili en España. Seguro. Vale, pues todo empezó allí en la serranía de Ronda. Si quieres, Joaquín, comienzo explicando un poco la historia. Por favor. De cómo empezó todo. Bueno, los destinaron a hacer maniobras, porque es lo que les tocaba hacer, me imagino que aparte de hacer otras actividades, y los enviaron, pues, una noche como otras noches a la serranía de Ronda. Bueno, pues llegaron allí a la serranía. Bueno, no sé en qué punto concreto estaban, pero llegaron al sitio en concreto y, bueno, tenían que estar alejados unos de otros de unos 100 metros de distancia. Y, bueno, se sentaban allí, estaban toda la noche esperando a que amaneciera, y cuando amanecía, me imagino que eso, en eso consistían las guardias o las maniobras que hacían, se volvían otra vez. Aquella noche fue diferente. Fue muy diferente. Mi padre llegó allí, esto es lo que nos cuenta él, ya me gustaría que os lo pudiera contar a él mismo, pero él no puede, porque yo sí que nos contaba, esto nos lo ha contado varias veces con más detalle, pero yo, no sé, con el tiempo hemos ido perdiendo un poco, pero lo esencial os lo voy a contar ahora. Él estaba situado allí, sentado encima de una roca, y bueno, de repente, pues no sé qué hora sería de la madrugada, porque tampoco lo sabía, no me supo dar la hora, empezó el cielo a iluminarse. Se iluminó tanto que parecía de día, pero llegó un momento que se iluminó tanto que le cegaba los ojos. Y en un momento dado, pues, perdió la noción del tiempo, del espacio y de todo. Por lo visto, cayeron desmayados la mayoría de los que estaban allí. ¿Vale? No sabe el tiempo que transcurrió en el suelo, solamente sabe decir que se despertó y estaba a bastantes metros de donde él estaba originalmente, eso sí lo sabe, y que no tenía el FEMME ni tenía sus cosas, y empezó a ponerse nervioso, pero ya no solamente por el acontecimiento o por lo que le pasó, que se asustó un montón, y claro, estaba súper asustado, no, solamente era porque podían pillarlo sin el semen encima, porque eso formaba parte de la persona en aquel momento, y él no lo tenía. Entonces corría a buscar su semen, corría a buscar sus cosas y volvió a su sitio. No sabe el tiempo que pasó, no sabe lo que pasó con él. Solamente él estaba en una posición sentada y después apareció a 30, 40 metros, no sabe cuánto, pero bastante distancia, tirado en el suelo, como si lo hubieran arrojado al suelo y sin sus cosas. Entonces, él no sabe lo que ocurrió. O sea, él no cuenta que vio un ovni, ni que vio un artefacto, ni nada de esto. Él solo cuenta que le ocurrió algo extraño, que no sabe lo que, no sabía lo que era, pero que algo extraño le estaba ocurriendo. Es decir, ellos vieron una luz, esa luz se hizo como de día, es decir, era tan intensa. Más incluso que de día, les cegaba. Estaban en absoluta oscuridad allí separados, además imagino que... Totalmente, silencio absoluto, solo se escuchaba el bosque por la noche, o sea, nada prácticamente. Y al mismo tiempo que ellos ven esa luz y la ven tan intensa, pierden el conocimiento, pierden el sentido... Y cuando se despiertan, resulta que en vez de estar donde tenían que, donde se supone que estaban ubicados, estaban bastantes metros más allá y no tenían nada de lo que ellos tenían. Es decir, sus equipos y demás. Y el arma, por supuesto, el CEDME, claro. El arma, el CEDME, que para ellos era súper importante. Tú seguro, Joaquín, que lo sabes, porque si te pillo en el momento, sabes perfectamente que el arma era parte vuestra. No puedes perder el arma. Eso antes pierde la vida que el arma. Eso es así. Y sí, no, es que es así. ¿Sabes? Eso no se puede... No puedes abandonarla en ningún momento. Es algo que es tu responsabilidad. Y, vamos, cualquier soldado que está haciendo el servicio sabe, y más en maniobras, que estás en medio del monte y estás solo, no sueltas el arma. Eso... Algo tuvo que pasar para que ellos dejasen todo y aparecieran en otro lugar, evidentemente. Claro, es que, a ver, pensamos, ¿no? Con el tiempo nos fue contando todo esto y le preguntamos, pero a ver, ¿puede ser que tal? No, porque allí al final iban, pues bueno, pues como iban, sin nada más que el CEDME, el saco o lo que llevaran encima, ellos mismos. Y bueno, esperando a ver qué tal, la oscuridad de la noche, sin con nadie con quien hablar, porque al final los dejaban, la finalidad, yo a día de hoy tampoco la entiendo, pero bueno, esto es lo que se hacía, y los dejaban solos a 100 metros cada uno de ellos, y solos estaban, y claro, esto lo recuerdan. Él cuando despertó, cuando se encontró tirado a 30 o 40 metros, lo que fuera más o menos, se encontró tirado, que se asustó un montón porque al final era súper responsable y se encontraba sin su CEDME, estaba asustado por ambas cosas, porque no encontraba sus cosas y porque no sabía qué le había pasado. También escuchaba las voces de los compañeros. No solamente era lo suyo, es que escuchaba las voces y las voces de los compañeros decían ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? Porque claro, algunos estaban más cerca de los otros, porque si cada uno de ellos estaba a 100 metros... ahora resulta que estaban todos un poco más juntos o más separados. Entonces, bueno, pues no sabían qué había ocurrido. El tema era que como en aquellos tiempos todo era un poco más, más misterioso, más callado, más prudente, pues permanecieron en silencio hasta el día siguiente. Ellos se quedan en su puesto, digamos, ya una vez que recuperan tanto la arma como el resto de las pertenencias, y hasta que amanece, ¿no? Y cuando amanece, imagino que vienen los mandos o viene el superior, ¿no? A dar la orden de que se levanten, digamos, donde estaban y que vuelvan al cuartel. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues pasa en ese momento que mi padre y otros compañeros suyos, que también, por lo visto, sufrieron el acontecimiento, se dirigieron al superior y le comentaron pues lo que había sucedido la noche anterior, que habían visto una luz súper potente, que no entendían qué había visto y que se habían dormido y habían aparecido en otro lugar y que no entendía. Unos balbuceaban, otros lo intentaban explicar como podían, otros no les salía la explicación, así mismo me lo contaba mi padre. No daban crédito. A todo esto el superior los mandó callar a todos y les dijo que nada de esto quería volver a oír. Que si volvía a oír algo de esto, los arrestaba de lo que quedaba de Emily. O sea, nada más quería oír. O sea, que se volvieran a callar y que no dijeran nada más de lo sucedido. O sea, les mando callar a todos. Y a partir de ese momento, yo imagino que entre ellos sí que hablarían, lógicamente, luego en el cuartel, pero que no podían hablar ni a ningún mando, ni tampoco, por supuesto, fuera de allí. No, no, nada. Y piensa, Joaquín, pues tú ya sabes, los tiempos eran otros. Cuando les decían callar, era callar, y se callaban. Esto lo llevaron, pues, un poco en secreto, entre ellos sí que lo volvieron a hablar alguna vez más, pero no pasó de ahí, porque no se atrevieron a volver a decir nada más a ningún superior. Uh-huh. Bueno, ellos no tuvieron problema en decirlo la primera vez, pero como los mandaron callar y les dijeron que los iban a arrestar en lo que les quedaba, pues ya optaron por callarse y no volver a decir nada más. Mi padre nunca dijo en ningún momento que vio un ovni, ni que vio una cosa extraña o no identificada. Eso es verdad que nunca lo dijo. Lo que sí que dijo es que algo raro le había sucedido, que no era normal. O sea, no era normal que él estuviera en mitad de la noche a la espera de que fuera de día, se hiciera de día de golpe a las 3 o a las 4 de la mañana y que de repente se despertara en un lugar donde él no estaba sin sus cosas. Entonces, él lo que expresaba era esto: no es normal. Entonces, si no ha sido un ovni, ¿qué ha sido esto? No, y sobre todo, el hecho es que si ellos todos vieron la luz y estaban muy separados, la luz tenía que estar en lo alto, porque si hubiera estado al frente, uno la veían más intensamente que otro porque vendría del horizonte. Claro. Es decir, si todos la vieron con mucha intensidad es porque la luz tenía que estar arriba. Yo creo que lo que les pasó, Joaquín, después de pensarlo y de volver a pensarlo después de varias veces, es que no les dio tiempo a verla. Uh-huh. O sea, la vieron y se desvanecieron. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pues no lo sé. Igual fueron 2, 3, 4, 5 horas. Pues posiblemente que fueran. Pero nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe lo que pasó. O sea, se quedó ahí porque nadie lo supo. Se despertaron en otro lugar, pero no tenían control ni del tiempo, ni del espacio, ni de lo sucedido. No lo sabían. Pero algo les tuvo que pasar. Es algo verdaderamente muy inquietante para los que lo han sufrido, obviamente, porque todavía si ves un objeto, dice, pues era como el caso del comandante Miñano, ¿no? Cuando ellos ven un objeto que se le acerca, que lanza un rayo de luz, más o menos ven la causa, ¿no? Pero aquí es que no ven nada, es decir, ven solamente la iluminación tan intensa que imagino que les sobrecogería muchísimo, porque a 3 de la madrugada no sale el sol, evidentemente. Claro, Joaquín, yo pienso que, a ver, pasa algo, que mi padre quizá no lo vio, pero yo no sé si algún compañero lo llegó a ver. Claro, pues eso es por lo que hacemos este llamamiento, es decir, porque a ver si hay suerte, y nos está escuchando ahora o en el podcast o más adelante, nos está escuchando alguien que estuvo allí, o alguien, algún familiar, que pues su padre, su tío, su abuelo, quien fuera, le contó que en el año 75 estaba haciendo el servicio militar y le pasó esto, ¿no? Eso es muy importante porque podríamos unir testimonios y a ver si desde diversos ángulos podemos incrementar los datos, la información de lo que tenemos. Hasta ahora mismo lo que tenemos es que los datos que te pasó a ti y tu padre era que vio una luz muy grande y que se desvaneció, se desmayó. Y que luego cuando volvió, pues se cuenta que eso, que estaba más alejado y demás. Pero ya no volvió a ver nada más. Alguien desde otro sitio vio otra cosa, pudo ver algún objeto, pudo tener haberse desvanecido más tarde o haberse despertado antes de que el objeto se fuera. En fin, eso es lo que nos interesaría mucho. Por lo tanto, estamos hablando del año 1975, Serranía de Ronda, militares que estuvieran haciendo el servicio en aquel momento y que alguno de ellos tuviese esta experiencia y que, por favor, nos lo hagan llegar bien a nuestras redes sociales o al correo escaleradelmisterio@rtrm.es porque queremos seguir investigando, queremos abrir una investigación para este caso. Otra cosa que me interesa mucho saber, Raquel, es si posteriormente a esto tu padre tuvo algún tipo de consecuencia. Si él, a raíz de este encuentro con esta extraña luz, no sabemos lo que era, puede ser un objeto o no, pero luz sí que era. En definitiva, una luz es una radiación luminosa, electromagnética, es decir, que él recibió una radiación. A partir de eso, ¿él tuvo algún tipo de consecuencia física o mental o algo que no fuese normal? Sí, Joaquín, tuvo física y mental, las dos cosas. Él cuando regresó de la mili venía sin ánimo, cansadísimo, hecho polvo, le atacó una amigdalitis increíble, que esto, después de comentarlo hace unos días contigo, lo hablé con mi madre, porque claro, nosotros sabíamos datos, pero datos tan concretos la verdad es que no. Y después de hablarlo, pues nos comentó esto, que había sufrido una amigdalitis increíble y que encima vino con unos vértigos increíbles también. O sea, estos vértigos, a ver, lo de la amigdalitis al final esto se operó y se las quitaron y se quedó bien. Pero el tema de los vértigos le duraron toda la vida. Uh-huh. Yo me acuerdo que mi padre, cuando tú me preguntaste, yo no caía, pero sí que es cierto. Y mi madre me dijo que justamente después de venir del servicio militar es cuando empezó con los vértigos. Porque él, donde vivía antes, porque ellos son originarios de Cazorla, en Jaén, no tenía ningún problema en subirse a un pino, a un olivo, a la montaña, a bajarse, a subirse, a lo que fuera. Cuando vino de la mili ya no era capaz de nada. O sea, le quedó una secuela psíquica increíble. Es más, es que yo tengo ahora el recuerdo, porque claro, voy haciendo reciclaje yo también, y recuerdo como mi padre me decía, me dan unos fogonazos en la cabeza, pero así lo decía, fogonazos, esta expresión, que me tengo que hincar de rodillas y es cuando me tengo que acostar porque estoy 2 días con vértigo. Uh-huh. Y así estaba el hombre. Y esto le duró toda la vida hasta que se fue. Uh-huh. No tendría nada que ver en su enfermedad este tipo de dolencia. No lo sé. Uh-huh. Yo ya te digo, él sufría de estos vértigos. Uh-huh. Y justo cuando vino al servicio militar es cuando empezó a sufrirlos. Yo uh-huh. no sé si... es que además yo no lo había atribuido uh-huh. a este incidente. Uh-huh. Hasta hace 2 o 3 días que la verdad, reflexionando y pensando, y porque mi madre me aportó datos que yo no sabía, pues pudimos asimilarlo y entenderlo. Pero la verdad es que el hombre tenía estos vértigos que de vez en cuando lo aniquilaban y lo dejaban 2 días metido en cama, y realmente nadie le pudo dar tratamiento ni nadie pudo saberle decir nada. Pero es que le vinieron justamente después de venir del servicio militar. Uh-huh. Pues es algo objetivo, es decir, si él antes no tenía nada y luego no. Cuando viene... empieza a manifestar estas dolencias, pues hombre, no podemos tampoco asegurar que fuese la causa exacta, pero no había otra, es que realmente en medio de eso es que no había otra cosa. No. Yo no me atrevo a decir, Joaquín, que eso fue por lo que ocurrió, uh-huh. o porque le implantaron algo aquí detrás, o porque, no lo sé, porque uh-huh. al final no lo sabemos, pero que él vino diferente, sí, uh-huh. esto sí que lo puedo confirmar, porque es así, o sea, él vino diferente, no vino como se fue. Uh-huh. Aparte de la amigdalitis que sufría, que esto era ya físico, pero es que la secuela psíquica sí que le quedó de por vida. Uh-huh. Te preguntaba también el otro día, y bueno, que se lo comentemos a los oyentes, si tu madre te ha dicho en algún momento que él tuviese algún tipo de problema con el sueño. Parece ser que cuando se tiene este tipo de experiencias, pues a veces se tienen sueños repetitivos, se despierta uno a medianoche con no sé, pues pensando en cosas que te han quedado ahí en el subconsciente. ¿Te ha dicho tu madre si él tuvo también algún problema de este tipo o no? No, de tipo de sueños no, lo que sí que ha tenido mucha pesadilla, esto sí. Pesadilla que ni él sabía lo que le pasaba, o sea, tenía pesadillas porque sabemos que hubo una vez que se fue de un lado a otro de la cama e incluso se fue al suelo, o sea, tenía pesadillas. Esto sí que lo sabemos, uh-huh. pero que luego nos contara, mira, he soñado esto y ha sido un sueño repetitivo, no. Ese episodio no. Uh-huh. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar, porque estoy viendo por aquí muchos comentarios de los amigos que están en la nota de Facebook, y también María Chicano te quería hacer alguna pregunta, y vale. Enseguida volvemos de nuevo contigo. Perfecto, gracias. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Después de esto yo me separé de mis hombros unos 4 metros a vista de ellos. Y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, Y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron. Después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente. O sea, increíble, yo he desaparecido y llegué igual como por arte magia al lugar de los hechos. Como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. Yo, a mí se me borró la película totalmente. Esta voz que hemos escuchado pertenece a un fragmento de una entrevista que le hizo en su día el periodista Pablo Nodato al cabo Valdés, Armando Valdés Garrido. Esto tiene que ver con una historia que sucedió el 27 de abril de 1977, durante la madrugada, serían las 3:45 aproximadamente, en una zona de la región de Arica, a 5 kilómetros de la localidad de Putre, en Chile. Una patrulla perteneciente al regimiento de Huamamasco, con 7 soldados y un cabo, estaban de maniobras cuando se refugiaron en torno a una fogata porque hacía mucho frío para aguantar las inclemencias del tiempo. De pronto vieron una enorme luz que descendió y que se posaba en unas colinas a unos 500 metros aproximadamente. El cabo, un poco para saber y como responsable de la patrulla de qué se trataba, comenzó a caminar hacia donde estaba esa luz. De momento fue lo último que vieron sus hombres, porque el cabo desapareció. 15 minutos después volvió a aparecer, pero cuando lo vieron de nuevo, el cabo se desvaneció. Cuando recuperó la conciencia, estaba como transformado y dijo unas palabras que a sus hombres les parecieron absolutamente fuera de lugar. Dijo: "Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos". Y dicho esto, volvió a desmayarse. Cuando volvió de nuevo a recobrar la conciencia, pues no recordaba absolutamente nada. Su rostro, eso sí, mostraba una barba de varios días, a pesar de que se había afeitado ese mismo día. Y su reloj digital se había parado y el calendario marcaba 5 días más tarde. Como digo, no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Es un caso famoso en el mundo de la ufología, el caso de la desaparición del cabo Valdés, que luego ha tenido pues muchos detractores, se ha dicho incluso que llegó a retractarse de lo que había dicho, pero en algunos medios, por ejemplo en Cuarto Milenio, le escuchamos al cabo Valdés contar aproximadamente esto que les he resumido, y es un caso que tiene muchas conexiones con el que estamos hablando esta noche. María Chicano, hay comentarios de los amigos que están en la nota de Facebook, ¿no? Pues sí, José María Vaca dice que este testimonio le recuerda mucho a los avistamientos de la base Aitana en Talavera La Real. Miguel Ángel Cabral apunta también a que ocurrió esa campana de irrealidad que se ve en muchos casos de avistamientos. Y también apunta a ese silencio impuesto por los mandos militares que siempre la he extrañado. No sé si era porque sabían de otros casos similares. Y también para concluir, hacemos referencia a un libro, Las luces de la muerte, de Pablo Villarrubia, que Miguel Ángel Cabral también dice que, bueno, esas secuelas psíquicas y físicas que estaba comentando Raquel, que vio en su padre, le recuerda mucho a eso, a ese libro de testimonios de Las luces de la muerte. Uh-huh. Hay que decir que estamos en un escenario y bueno, la manera de Raquel me lo recordaba el otro día cuando hablábamos, en un escenario que es la Serranía de Ronda, que no es precisamente ajeno al fenómeno OVNI, tiene tradición, ¿verdad, María? Sí, la verdad es que sí, curiosamente un año antes estamos hablando de 1974, y es que en ese año, el 29 de marzo, pues hubo un gran revuelo, incluso mundial, porque se pudo fotografiar por primera vez pues lo que podía ser una formación de cuadrillas de ovnis, como así lo llamaron. Las fotos, pues ya te digo, dieron la vuelta al mundo, y en Málaga se dieron cita diferentes medios de comunicación, televisiones de numerosos países, porque querían hacerse eco de la noticia, ¿no? Esto lo llevó a cabo el diario Sur, y claro, fue algo, un bombazo, ¿no? Tanto para el periódico como para Málaga. Entonces, ¿qué pasó realmente ahí, no? Pues se comenta que a las 11:30 de la mañana estaban viendo, bueno, un grupo de aficionados, estaban en el campo de fútbol de Ciudad Jardín, presenciando un partido normal y corriente. De repente vieron un objeto en el cielo, cerca del horizonte. Al principio pues no se le dio demasiada importancia, pero Bueno, no quitaban el ojo encima, pero seguían viendo el partido tranquilamente. Y un par de minutos después se volvió a mirar al cielo y aquello seguía allí, brillante, como si fuese un disco, y con una especie de humo alrededor. De pronto, de él salió otro disco más pequeño, aproximadamente un 10% más pequeño, para que la gente se haga una idea. Y entonces ya fue cuando varios testigos comenzaron a mirar al cielo y ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Transcurrido aproximadamente un medio minuto o así, desapareció. Pero no se desplazó, sino que de repente se hizo invisible. Era como un disco, no era completamente redondo, con un gran brillo rojizo que estaba allí en el horizonte sobre los montes. Entonces, claro, a eso fue lo que se pudo fotografiar y aquel caso tan mediático en 1974. Uh-huh. Estamos en un entorno, como decimos, bastante frecuentado por estos objetos. Y la propia serranía lo es. Excursionistas, agricultores, personas que han ido simplemente de paseo por la zona, pues han denunciado la presencia de luces, tanto de noche como de día, en la sierra de Ronda. Luego, no es raro que ahí se vean pues fenómenos extraños. No sé, Raquel, tú tenías también información, ¿no? De que sé que está buscando esto. Esto es normal. Cuando uno tiene pues un caso como el tuyo, se pone a buscar rápidamente y te encuentras con que la zona no era una zona ajena a los ovnis. Totalmente, Joaquín. Realmente tengo que decirte, ya te lo comenté el otro día, que cuando mi padre me lo contaba, bueno, nos lo iba contando y tampoco me puse a buscar nada en ese momento. Él murió y, bueno, hemos estado un poco con el duelo y demás, pero es que hace unos meses para acá que voy recordando todas estas cosas que nos iba relatando, y esta en concreto, y un día dije, pues voy a ponerme a buscar. No lo había hecho antes, la verdad. Y me puse a buscar y sí, encontré en Google pues muchísimas noticias de avistamientos en la serranía de Ronda, pero de diversos tipos, y sobre todo era esto, el denominador común era justamente la luz potente, que no sabían de dónde venía y que muchas personas, no sé, agricultores, militares, aparte del reemplazo de mi padre o de donde estuviera, que lo habían visto. Entonces, bueno, pues no fue el único, posiblemente más gente lo ha visto. O sea, y quería volver a resaltar, Joaquín, si me es posible, sí, volver a decir el nombre de mi padre y sí, de dónde sí era, porque así quizá pues alguien que me pueda escuchar se pueda quedar con el nombre que le suene, si es familiar. Él se llamaba José Serrano Paz y era original de Cazorla. Entonces, si alguien pudo estar, no sé, o algún familiar me escucha y le suena familiar esta historia que estoy contando, o él mismo puede contarla, pues que nos ayude un poco a dar un poco más de luz a este tema, porque sabemos que fue verdad lo que ocurrió, que lo vivieron, pero quizá alguien vio algo más que él, porque él solamente vio la luz, pero quizá encima de ellos había algún objeto. Uh-huh. Y esto es posiblemente lo que pasó. Naturalmente, la luz tenía que venir de algún sitio, es decir, no puede aparecer una luz sola ahí de la nada, es decir, algo tenía que provocar la luz, y claro, como decíamos antes, por ser tan extensa y todos los que estaban tan separados, es decir, hablamos de 100 metros entre soldado y soldado, si todos la vieron, todos se desvanecieron, pues la luz tenía que estar bastante alta y desde arriba, es decir, que tenía que ser algo que iluminase de una manera fuerte a todos los soldados. Hay una cosa que lo hablamos el otro día y yo le he estado dando vueltas después de hablar contigo. Bueno, evidentemente no podemos, tú lo has dicho muy bien, no podemos afirmar que aquí hubiese un ovni porque no se vio. Que suponemos que sí, pues porque no encontramos otra lógica, ¿no? Pero no lo tenemos definido. Pero sí que el hecho de que los soldados se desvanecieran, las secuelas que luego tuvo tu padre y que, sobre todo, el secretismo por parte de los mandos, da como que pensar en algún tipo de experimentación, algo que se hiciese en un momento dado y que, bueno, recibiesen algún tipo de radiación, no sé de qué naturaleza, que les provocase pues el desvanecimiento. Esto es algo que da mucho en qué pensar. Evidentemente, bueno, estábamos hablando de una época en que España todavía no era una democracia y que se podían hacer, y que sobre todo que los Estados Unidos estaban muy metidos en todas partes y hacían todo tipo de experimentos y buscaban siempre países aliados en los que no tuvieran problemas ellos para hacer sus sus experimentos, y bueno, esto está a la orden del día y hay un montón de documentación por parte de investigadores de experimentos secretos realizados por servicios también secretos, ¿no? No sé, da la impresión de que algo de eso hay, ¿no? Porque es que... Podría ser, porque bueno, al final pensamos que pueden haber dos motivos. Porque bebidos no podían ir y fumados tampoco, porque estaban en el servicio militar y cualquiera, o sea, no podían. O sea, seguro que estaban bien, o sea, en sus cabales en ese momento. Entonces, o bien era porque un objeto volador no identificado estaba encima de sus cabezas y no lo llegaron a ver, o por lo menos mi padre no lo llegó a ver, solo vio su luz, o bien algún experimento de tipo humano. Fíjate, María, el hecho de que fuese tan potente la luz a lo mejor provocó algún tipo de radiación o vibración en el cerebro de estos soldados, que incluso cuando intentaron mirar hacia arriba ya no les dio tiempo, se quedaron, se desmayaron antes, sí, ¿no? De eso. Sí, puede ser una buena explicación. A mí lo que quizá me pone un poco inquieta es esa respuesta del mando, ¿no? Es decir, no volvéis a hablar de esto, no quiero que nadie diga nada, ya no para taparlo, que también, sino porque a lo mejor no son los primeros que le decían que pasaba eso o que había pasado eso, ¿no? Entonces, quizás con este testimonio que hoy Raquel está haciendo de forma tan valiente, alguien que también estuvo en esa piel, pues nos puede contar un poquito más acerca del tema, porque me sonaría raro que fueran los únicos que vivieron eso. Pues eso es importante, como dice Raquel, que encontremos, si es posible, a alguien más, para que tengamos más información. De todas formas, es curioso, fíjate, haciendo el paralelismo con el caso que nos contaba Francisco Miñano, ellos también se encuentran con la negativa de los superiores. Es decir, ellos llaman al control, a Pegaso, que es el radar principal y el que coordina todos los escuadrones de vigilancia aérea, y bueno, poco menos que no le da importancia a lo que había ocurrido, ¿no? Y fíjate que lo que había ocurrido era gordísimo. Es decir, que un objeto se te meta ahí en la base, que nadie lo haya detectado, que se ponga encima incluso de la propia plataforma donde ellos tienen las antenas. Y que, bueno, de una manera tan impune, pues pase por una base militar y llegue incluso a lanzarle un rayo a un mando, a un suboficial que estaba ahí al mando de todo aquello. Es algo que verdaderamente increíble, y sobre todo lo más increíble es que no se quiera hacer pues una investigación exhaustiva por parte de la autoridad militar de la época, y que tampoco se trascienda a ningún sitio. Es decir, que al final fíjate que tantos informes desclasificados que hemos podido leer, y estos prácticamente no hay nada. De hecho, en los documentos que han salido, pues se amputa toda la parte del objeto que él ve. Pero es que en el caso que nos está contando Raquel, ni siquiera existe ningún informe, no hay nada por ningún lado. O sea, que fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y bueno, es un caso importante que sea la época que es, y que además, pues en ese momento, los acuerdos con los Estados Unidos, militares me refiero, eran tan importantes, y las bases militares que había en España eran muy importantes, y bueno, pues se podía estar experimentando lo que se quisiera, porque evidentemente con el régimen anterior, pues la transparencia era absolutamente nula en ese aspecto. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo apuntabas, Joaquín, a lo del tema de los informes, de para qué vale desclasificarlos, si como bien comentas, hay partes, en este caso estamos hablando de la base de Aitana, ¿no? Pero hay partes que ni siquiera estaban en el informe oficial, porque no interesa que se sepa, o incluso el caso que nos está comentando Raquel, que ni siquiera hay informe que sepamos sobre esto, porque lo ocultaron, ¿no? Entonces, es verdad que, como bien comenta Joaquín, entre los años 70-80 fue ese boom de avistamientos, también como comentabas, bueno, que puede haber habido una serie de experimentos conforme cómo estaba todo, ¿no?, en aquella época. Desgraciadamente no vamos a llegar a una conclusión clara, que bueno, ahí también está un poquito esta magia, ¿no?, que tiene siempre la ufología, pero sí es verdad que una vez más pues podemos remitirnos al testimonio de, en este caso, de Raquel y de algunos de exmilitares que seguro que, bueno, que están callados porque no quieren comentar su testimonio y que de verdad desde aquí le decimos que de forma anónima o de la forma como ellos prefieran puedan comentarlo. Quería preguntarle a Raquel, que no recuerdo si ha comentado si su padre, nada más cuando pasó este incidente, si tardó mucho tiempo en comentarlo a tu madre y a la familia, o fue a lo largo de los años cuando ya lo asimiló, cuando habló del tema. Fue a lo largo de los años, no fue inminente, ¿eh? No fue inminente. Él cuando volvió, pues no lo sé, a lo mejor no quiso hablar del tema, eran otros tiempos, ahora se habla todo. Claro. Fue a lo largo del tiempo. Incluso a nosotras, a mi hermana y a mí, nos lo comentó cuando ya fuimos pues más mayores. O sea, esto lo supimos ya cuando teníamos una edad. No lo comentó anteriormente. O sea, fue con el tiempo. Pero que él tuvo sus problemas y él tuvo sus molestias y seguro que no lo achacaba a ese suceso, estoy segura. O sea, lo que hemos ido descubriendo en estos momentos es que puede ser que esos vértigos y ese malestar que mi padre tenía a lo largo de estos últimos años, bueno, estos últimos no, desde que era joven hasta que murió, pues posiblemente los trajo de allí, porque fue inminente aquello. Entonces, bueno, pero no se habló más del tema. O sea, ya te digo que a mi madre sí que se lo comentó cuando eran novios o recién casados, pero no volvió a darle más vueltas al tema. Y a mi hermana y a mí sí que nos lo comentó, pero ya fuimos mayores. Uh-huh. María, creo que hay una pregunta interesante de José María Vaca. Si te parece, la podemos formular. Para... Sí. Sí, adelante. Sí, José María Vaca apunta que si no hubo interrogatorios por altos mandos, como ocurrió en la base de Talavera. No hubo nada. Se ocultó todo, les dijeron que no hablaran ni una sola palabra, que no querían saber nada más del tema y que quien hablara pues se quedaba arrestado en lo que quedaba de servicio militar y que no podían abrir la boca. Uh-huh. Y allí nadie habló, ¿eh? Nadie habló. Nadie. Fíjate, Raquel, por lo que me estás diciendo ahora mismo me da todavía más que pensar el tema de los experimentos. Porque sí. En la base de Talavera pasó algo muy extraño, el avetrallamiento de un ser gigante que apareció pues en una de las tapias del cuartel, y los soldados pues ametrallaron, porque era su obligación defender el cuartel. Incluso los perros que llevaban no se quisieron acercar a este ser, y los perros estaban entrenados para atacar a cualquier intruso, pero ante esta aparición los perros se inhibieron completamente. Y entonces sí que hubo una serie de interrogatorios, porque me da la impresión de que nadie sabía lo que estaba pasando realmente. Pero cuando, como en el caso, por ejemplo, de la base de Aitana, o el caso de tu padre, en la Serranía de Ronda, cuando eso huele a que hay un cierto conocimiento por parte de la superioridad, evidentemente lo que se hace es que se intenta acallar todo. Es decir, que nadie diga nada, que nadie cuente nada y que no salga ningún informe. Por eso es por lo que las sospechas se hacen más intensas. Por supuesto, no tenemos ninguna prueba de nada, y estamos diciendo simplemente una conjetura, y sí. Sobre todo basándonos en la época en la que estamos, ¿no? Una época en la que, bueno, pues no es tan garantista, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, como teóricamente debería ser la de ahora, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es significativo, ¿no? El hecho de que no haya interrogatorios, de que no haya investigación, de que no haya informe. Eso es... No hubo nada porque nunca hemos sabido nada, nunca se ha comentado nada. Mi padre después ya con los años tampoco supo nada de nadie, no se movió nada. Yo entiendo que si hubiera sido un tema ovni, esto no tienen por qué ocultarlo, o sí, también puede ser, porque en Estados Unidos ya hemos visto lo que ha acontecido. Pero al final pienso que si es algo que se les escapa de su entendimiento y de lo que pueden ver, pues lo hablan. Pero esto es porque algo sabían. Uh-huh. Algo había. Raquel, tu padre a lo largo de su vida tuvo interés por los ovnis, es decir, en la época posterior a que él vino del servicio militar y todo eso, pues se hablaba mucho de ovnis. Hubo una serie de épocas, podríamos llamar dudadas, sobre todo los años 70, 80, ahí hubo muchos avistamientos. Después ya, digamos que para los 90 sí la cosa decayó y hasta hace poco no ha habido otra vez un resurgir, pero sí que las décadas posteriores hubo mucho mucho, se habló mucho de ovnis. ¿Tu padre era una persona interesada por estos temas o la veíais como que no hablaba de eso y que no le importaba para nada? Pues el caso no es que no le importara para nada, pero no lo hablaba demasiado, la verdad. O sea, a nosotros nos lo contó varias veces, lo hemos hablado, él lo ha relatado varias veces, pero no ha sido cosa de decir, pues mira, en tal sitio se ha visto tal ovni, yo he visto esto. No fue así, porque nos lo ha ido contando con el tiempo, pero no ha sido con ninguna obsesión, ni él ha sido seguidor. Más bien sí que ha sido seguidor de otros temas paranormales, pero no de los ovnis. Uh-huh. La verdad, o sea, no ha sido este su tema. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no sé, pero esto sí que nos lo ha contado siempre y nos ha dado este detalle y siempre nos ha dicho, yo no sé lo que vi, no sé qué me pasó, pero algo me pasó. Esto uh-huh. es lo único que nos decía él. Uh-huh. Con lo cual imagino que en vuestra familia tampoco ha habido pues un especial debate sobre estos temas y él no hablaba del asunto, pues no. Tampoco imagino que la familia lo haría, ¿no? No, la verdad es que tengo mi hermana, por ejemplo, sí que es una persona muy especial. Entonces, ella no es que haya visto avistamientos, sino que es especial en sí. Yo no sé si tiene algo que ver, si no tiene algo que ver. Pero bueno, de lo único que sí que hemos visto es que ella sí que se ha comportado a veces de manera especial. Pero bueno, esto igual es para otro tema, no tiene uh-huh. nada que ver con esto. Uh-huh. Pero sobre el tema de OVNI, él, pues lo único que nos ha pronunciado ha sido simplemente esto, no nada más. Uh-huh. Y que no se ha encontrado bien, esto también te lo puedo confirmar porque ha sido así. Es más, nosotros lo hemos visto. O sea, lo hemos visto como caía al suelo y lo hemos tenido que echar a la cama y estar acostado un par de días porque con unos vértigos increíbles. Y esto le ha durado toda la vida. Esto sí. Pues es muy importante que vamos un poco a recapitular para que los oyentes que se han incorporado posteriormente lo puedan tener claro. Necesitamos información, todos aquellos que puedan darnos alguna pista sobre un caso ocurrido en el año 1925. No sabemos, desgraciadamente, con seguridad en qué mes ni en qué momento, porque no lo sabemos, ni qué reemplazo, ni cómo se llamaba, porque yo no sé si tenían algún nombre en concreto, no sé qué reemplazo era. Sé que estaban en el año 75, uh-huh. cuando murió el dictador, en el servicio militar, y ya está, y que primero empezaron en Viator, en Almería, uh-huh. el campamento, y que después los destinaron a la Serranía de Ronda, y que fue este encuentro o este suceso pues en la Serranía durante unas maniobras. Eso es lo que sabemos. Raquel, los que hemos hecho el servicio militar, quizá por recordar viejos tiempos o simplemente porque después de que te pasas un año y pico de tu vida ahí, pues no, de alguna manera quiere tener una constancia, solemos guardar algún tipo de recuerdo. Una cosa que guardamos es la cartilla militar. ¿Sería posible que tu madre en algún lugar de tu casa tuviese la cartilla militar de tu padre? Porque ahí estaría el reemplazo, ahí estaría la información, y a lo mejor sería fácil poder tirar del hilo si todavía se conservase ese documento. Pues mira, yo sí que he visto alguna foto de lo del campamento y tal, esto sí que lo he visto. La cartilla militar, pues tendría que preguntarle a ella, porque esto es tan antiguo que yo no te sabría decir. Pero puede ser que la tuvieran guardada. Yo me comprometo a buscarla y si la encuentro o alguna foto o cualquier cosa, yo te la haría llegar o te lo digo. Pues perfecto, porque sería una información claro, importante pues para información. Poder claro, sí. para poder tirar de pues de ese hilo, ¿no? A ver exactamente cuál era el cuartel, en qué reemplazo fue, en qué momento, quién estaba al mando, en fin, todo ese tipo de cosas se podría, más o menos, si tenemos esa información más detallada, de dónde estuvo realmente destinado y sobre todo las fechas exactas, ¿no?, para poder localizarlo. Pues diciendo eso, es decir, tenemos una... La pista que tenemos hoy que podemos dar a los oyentes es que el nombre de tu padre es José Serrano Paz y que hoy hubiese cumplido 71 años. Sí. Y todas aquellas personas que puedan tener alguna información de este suceso ocurrido, que seguro que quien lo vivió está marcado por él, como le pasó a tu padre, sí, que pueda darnos cualquier detalle, pues será de mucha utilidad para esta investigación que queremos llevar a cabo de lo que ocurrió en aquel momento en la sierra, en la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, un lugar donde hemos visto por la hemeroteca de que está lleno de casos, es decir, y aparte sí, hemos encontrado incluso leyendas antiguas que hablan de luces, que hablan de brujas, que hablan de fenómenos de otra naturaleza, pero que normalmente se asocian siempre, los ovnis están asociados casi siempre a otras leyendas más antiguas, porque cuando en la antigüedad se veían los ovnis no se decía que eran ovnis, se decía que eran brujas, se decía que era el diablo, yo qué sé, mil cosas, antes que decir que era una nave extraterrestre, porque en aquel momento ni se le ocurría a nadie pensar en que esto pudiera pasar. Y por lo tanto, los lugares donde tradicionalmente se han visto ovnis también tienen leyendas de tipo etnográfico mucho más antiguas. Así que lo que sabemos ahora es el nombre de tu padre, José Serrano Paz, sabemos que ocurrió en el año 1975, sabemos que fue una luz que desvaneció a un grupo de soldados, y esto es lo que nos gustaría ver, si alguna otra persona que nos esté escuchando, que nos pueda escuchar en el futuro, nos puede dar información, con lo cual podríamos seguir investigando el caso gracias a que tú nos has dado pues esta información valiosísima de lo que le ocurrió a tu padre. Pues gracias a vosotros por invitarme al programa y dejarme explicar y ponerle voz a la historia de mi padre, porque al final, si él estuviese aquí con nosotros, pues te lo hubiera contado a ti directamente. Y seguro que con muchísimo más lujo de detalles de lo que lo he hecho yo. Pero al final, con el tiempo, con el sufrimiento, con el demás, pues quizá hay algún detalle que se nos ha escapado. Pero bueno, lo esencial es la información que hemos dado esta noche. Si sirve de algo y si alguien puede escuchar nuestra historia y el testimonio identifica como familiar lo que hemos explicado, pues oye, agradecería un montón que se pusiera en contacto con nosotros, con vosotros, mejor dicho, y que pudiera aportar pues más luz, porque al final pensamos que hubo algo más, pero que nos hemos quedado un poquito a medias. Pues yo creo que lo que hemos hecho esta noche es muy importante, por lo menos hemos puesto ahí la información, hemos abierto los canales y quién sabe, no es la primera vez que hemos conseguido ese resultado, esperemos que en esta ocasión también tengamos esa suerte y podamos tener más información. Y que lo que has hecho yo creo que es algo muy válido y que seguro que tu padre, desde donde quiera que esté, debe estar muy contento de que lo que le sucedió se sepa, que todo el mundo lo pueda conocer y sobre todo que podamos llegar más allá de todo eso. María Chicano, ¿alguna información que queramos aportar antes de despedir a Raquel? No, la verdad es que, por ejemplo, Paco Barrera ha dicho que testigo irracional y poquito más, están todos un poco haciendo ese paralelismo entre la base Aitana y este caso que hemos comentado, y sobre todo pues bueno, el apunte de que los altos cargos no hiciesen nada al respecto. Ahí se ha quedado un poquito el debate. Pues yo creo que eso ha sido lo más curioso, ¿no? Que algo huele raro, ¿no? Cuando los mandos no quieren que se hable del tema, y no solamente no quieren, sino que además ordenan el silencio. Ordenan el silencio incluso con amenaza, ¿no? De que hayan arrestos y cosas muy negativas. Pues Raquel Serrano, no sabes lo que te agradezco que esta noche nos hayas contado todo esto, y ha sido un placer tenerte con nosotros en el último peldaño. Pues no sabes lo que te agradezco a ti, que me hayas dejado estos minutos para poder contar esta historia, porque hoy, precisamente, que él hubiera hecho 71 años, le hemos hecho un homenaje, y quería darte las gracias porque te has implicado, porque te has interesado, y porque al final pienso que estas historias hay que darle salida, o sea, que alguien más tiene que dar testimonio y que está sucediendo, porque al final está sucediendo y tenemos que saber qué es lo que ocurre. Y si me permites un momento, quiero saludar a mi familia que me está escuchando, mi hermana, mi prima, mis tíos, mi madre, mi marido. Entonces quería darles a todos un beso, porque yo sé que ellos saben igual que yo todo esto que ha ido ocurriendo, y bueno, que esta noche lo haya podido explicar, pues bueno, para mí es un sueño. Pues hacemos también nosotros extensivo ese saludo a toda tu familia y a todos los amigos que nos están escuchando, y sobre todo a los que puede que nos escuchen, que estuvieron también relacionados con esto, aunque ahora mismo no sepamos quiénes son, pero que estamos deseando de conocerles. Esperemos que alguien diga algo, por favor. Esperemos que sí, y que en este día de su cumpleaños, y aunque sea título póstumo, sí, sí, queremos reiterar lo que tú has dicho, un homenaje a tu padre, como sí. testigo, y con él a todos los testigos que tienen la valentía de contar su historia, aunque sea a través de su hija, como ha sido en este caso. Tú has hecho la obra que él no pudo hacer, y eso yo creo que te debe llenar de orgullo. Así que muchas gracias, y no creo que nos despidamos ya. Algo habrá en el futuro. Algo habrá, yo creo que sí, Joaquín. Que podemos sacar, seguro que sí. Seguro que sí, Raquel. Sí, estaremos en contacto, seguro. Si tengo alguna novedad, te voy contando. Por supuesto, y nosotros también a ti. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. María, un caso que emociona, ¿no? En estos momentos sí. poder contar todo esto y poder sacar algo que estaba oculto. Y sobre todo un caso que, como bien comentabas, dejamos abierto, dejamos esa puerta a que alguien más se sume, que dé su versión, su... cuente su historia y que se pueda complementar un poquito y ver dónde depara este caso. Así que bueno, que tenemos todas nuestras redes sociales, todos los mensajes que quieran enviarnos por el correo, por WhatsApp, y estamos siempre abiertos a escuchar este tipo de historias. Pues esta noche que hemos hecho historia en el último peldaño, María Chicano, muchísimas gracias. A ti como siempre, un abrazo. Hasta la semana que viene. Pues, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa, un programa como siempre que aporta y que en el cual pues comenzábamos hablando con Enrique Chazarra de magos y psíquicos, y luego pues acabamos hablando con Raquel Serrano de un caso que le ocurrió a su padre y con el cual queremos iniciar una investigación. Así que vamos a ver qué dónde nos lleva. Nosotros ya hemos abierto el camino y ahora estamos totalmente dispuestos a continuar adelante hasta donde podamos llegar, y por supuesto con la ayuda de ustedes, amigos oyentes. Nada más, saludo de Paco Valera, que ha estado en el control y que ha hecho que todo llegue hasta ustedes de forma magistral, de José Hernández, que está en la producción y las redes sociales, María Chicano, también, que os ha ayudado en la presentación, y Joaquín Abenza, que le desea que pasen una muy feliz semana, que sigan pendientes de todo lo que pueda ocurrir, que si saben algo de este caso nos lo hagan llegar, y que dentro de 7 días volveremos de nuevo a estar aquí haciendo más difusión del misterio en la radio pública de la región de Murcia, Onda Regional, en el último peldaño. Hasta luego.